Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 659, grabado el lunes 12 de febrero del 2018. Comic Kikos es el primer podcast producido y grabado en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a Punto Botes, bienvenidos a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iorius. Hola, geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Ni modo, es el dueño de casa. Digo. Mala, también tenemos aquí a la masita de Behavior, que ha venido con traje de novia. Pero el que se pone después. Desde de la luna de miel. Sí, sí. Uy. Bienvenido con The Bride. No invitaste al zumbido. El zumbido no está esta noche porque lo quemamos, lo crucificamos la semana pasada. Después de que me hizo sudar todo el episodio. Hoy sí voy a disfrutar este episodio. Porque tenemos mucho dinero y la vasita de Behavior está ganosa. Ha venido así cabal como lista para la luna de miel el día de hoy, ya que hoy vamos a hablar acerca de las bodas de los superhéroes. Es la boa. Entonces, como ella viene así entusiasmada, estoy seguro que va a querer hacer cosas bien especiales con todos los de los productores ejecutivos ahí en el cuartito. Señoras y señores, los productores para este episodio son Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Guico, el Guicos Crypt Keeper y Ulises Cabanías. El Crypt Keeper se fue por varios episodios. Ah, no era solo para uno. Ah, pues no. Borramos. ¡Qué desilusión! Veremos mención honorífica. Pero, y se le estaba enseñando a sus amigos. ¡Ahí viene! ¡Soy hemos productor! No se pudo. Mara, pero si usted quiere ser productor ejecutivo, es fácil. Es fácil, visiten comicicos.com, apreten un botoncito de donaciones, apúntense ahí por $1. Con $1 es suficiente para un episodio, pero si quieren apuntarse para 5 episodios de una sola vez, 10 episodios, televiaje. Y tenemos una oferta muy especial, el episodio número 669, que ya se aproxima. Si usted para ese episodio únicamente, usted dona $69, le vamos a poner que va a ser el ¿cómo fue? Reproductor sexecutivo. Sexecutive Reproducer. El Sexecutive Reproducer. Es un título. Es oficial. Es marca registrada. Sí. Ni lo intento decir porque sé que voy a meter las patas. Sexecutive Producer. Reproducer. Uy, imagínate, hasta a mí me cuesta. El que se lo inventó. Sí. No, pero lo vamos a hacer. Y vamos a ver. Estoy pensando toda la noche. Un focus group, así. Focus group. Un fuck you group. Un focus group. Focus. Y aquí el grupo. Y los del grupo, ah, ok. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando toda la semana. Así es, es el momento del para papá, box office. Adelante, Chico Man. Número 5, ahí está todavía el showman más grande del mundo. Está algo lenta la temporada, pero todavía está ahí el Greatest Showman. Hizo 6.4 millones, lleva 146 en los Estados Unidos de 84 que costó. Es su octava semana en el listado. Wow. Ahí está todavía Jumanji, Welcome to the Jungle. Al fin la bajaron de la posición número 1. Cayó de un solo hasta la 4 porque hubieron 3 debuts semana pasada. Ah. Pero fíjate que no, en Pisto no bajó casi nada. Hizo 10 millones. Pisto, dinero, señores. Dinero, sí. Y eso es solo 8.3% menos que la semana pasada. Wow. Casi no ha bajado nada. Y ya lleva 365 millones de 90 que costó. El número 3, uno de los debuts de la semana, el 15-17 a París. Ah, el del se refiere a un tren, ¿verdad? Un tren. Pero, ¿qué pasa ahí en el tren? ¿Matan a alguien? ¿Se descarrila? Vi el trailer, sale no me acuerdo, creo que es basado en una historia real. ¿Sabe Cloverfield? Ajá. Es de unos deportistas que van en el tren, si mal no recuerdo, pero podría estar dando paja. Pero sí me llamó la atención. Van a París, se pierden en los Andes y tienen que comerse. Solo sé que mencionan, tienen que hacer ellos. Se hacen héroes, surgen héroes de lo que pasa ahí. Ah, ok. Así que, ni idea. El tren se salta las vías No, creo que no es de problema mecánico del tren, es de algo que está pasando. De vampiros. Vampiros. Veamos qué dice ahí en mi guión. Esa más divertida. Más divertido inventarse la trama. Que se hartan en la comida del tren, les da churria y solo hay un baño y se acaba el papel y tienen que ver con que se limpia. ¿Sí? Ese es un drama. ¿Y los ninjas? ¿Dónde salen los ninjas en la historia? ¿Cómo se llama? Tres americanos descubren el tren de las 3 y 17. Un complot terrorista a bordo de un tren que va hacia Francia. Ahí está. Ok. ¿Y el complot terrorista qué implica? No, eso, o sea, tenés que verla. Muy, no, muchos spoilers, si te lo digo. Ahí están diciendo que para el episodio 666, ¿qué promociones hay? Ah, para el 666. Mandamos una cachuda. Sí, sí, sí. Va, explica por qué hay para el 666. El otro para el 69. Sí, para el 69 es con $69. Para el 66, si dan $66, entonces le vamos a poner que es el más... No, vamos a ver, ya vamos a ver. Lo vamos a ver. Después, Mara, qué sorpresa. Es que tiene que ser algo con cachitos. No spoiler, sorpresa. Después lo podemos decir, Mara. A Curita tendés como 3 semanas de andarla. Y mira, no se despega. Bueno, el crazy glue que le puse. Cuando se la quite. Oiga, hasta el hueso se le ve. Van a necesitar una curita para curarse cuando se quita esa curita. Se va a quitar la curita, se la va a una mandibulita. Y yo de repente, la curita regresa. Así que se la quita y... Todos los días se la quita y se vuelve a subir y a salir así, como gusanito. La avienta a la basura, pero igual sale. Como el Greatest Disciple que Nietzsche, que pasó toda la puta serie con una curita aquí abajo del ojo. De una pelea que tuvo al inicio. Pues sí, había visto la película, la pelea que tuve. ¿Eres el otro? Contra un ninja. Una ninja. Así. Peleando, sí. Bueno. Yo hacía así. Ya me estaba haciendo así. El número 2, Peter Rabbit, que vi el trailer y no dan como muchas ganitas de verla. Es cabal de un conejo que se mete un pleito con un chamaco que... Basada en una serie de cuentos infantiles para mini bebés. Pero hasta donde sé, esa historia no... No, para tanto. O sea, los de Peter Rabbit son bien para bebés. O sea, son historias para niños. Y este como que solo agarraron el nombre del conejo y de ahí ya estuvo. No puede ser que le pongan PG, si debería ser G. Porque era básicamente un Bugs Bunny el que se veía en el trailer. Pero bueno, ese hizo 25 millones de gente de mal gusto que la fue a ver. Costó 50. La número 1, 50 Shades Freed. ¡Ay, 50 cierto. Sombras de Fred. De Freed. Dicen que está, pero lo que es pura mierda. No, dicen que no tiene casi nada. Nada, ni una chicha. Más chichas se ven en Shape of Water. Y no es como que sea muy chichuda la chera esa tampoco. Oí el comentario de un programa que estaban dos hosts cheros y una chera. Y la única que la había visto era la chera. Ajá. Y la chera, ¡qué película más mierda! Ok, no fueron las chicas. Ahí les cuento qué dice Candy, porque ella le va a ir a ver con sus hermanas el jueves. El jueves, ok. Oh, okay. Sé que ese día... Ey, uno de nuestros... Ey, el jueves. Oye, escucha, la fue a ver el fin de semana. Ah, sí, hay que ir a ver. Ey, podemos ir a ver el Black Panther. Ajá, sí, ellas van a ir a ver eso. Nosotros vamos a ver Black Panther. Me parece. O sea, vamos a ver Black Panther y ella va a ver Grey no sé qué. Es el mismo jueves. Sí, el debut. El debut. Black Panther. O sea, es en 2 días. Sí. No, en 2 días no es jueves. 2 días es miércoles. Ah, ok. En 2 días y medio. No, sí, bueno, es esto. Pero más tarde, sí. Ah, no es la siguiente. No, esta semana. Esta semana es. Puta, créelo, Julio, es esta. Si ya está la preventa. Si ya programamos el siguiente episodio, va a ser el Back Planter. Me compras un entrada medianoche. ¿A qué hora la vais a ver? No, no va a ver medianoche. No, la. Ese día empieza a las 5 de la mañana. Se salta todo. Es medianoche. No, yo no podría ir porque tengo que trabajar. Igual. Ya chequeé. No, a menos que la hayan puesto hace poco. Pero la semana pasada que comenzó la preventa, yo dije, voy a poner la medianoche. Y no había medianoche. Entonces iríamos jueves en la noche. Sí, jueves es hora normal. Entonces, ¿qué es hora normal? Ah, jueves es hora normal. Está bien. 8. 7, 8. Ya, pues sí, me apunto. Yo también. Va. Entonces se hizo 38 millones de 55 que costó. Se me hace que va a recaudar. Va ¿38 de cuánto que hizo? 55. Sí, lo va a sacar. Pero creo que es poquito. De mara cachonda que va a haber eso y se va a decepcionar. De ahí, ¿qué dice el chat? Dice que Cloverfield Paradox le gustó, pero hablando. Pero algo, hay un brazo ahí que no quiero dar spoilers. Pero ya lo digo, así que... ¿Brazo? De ahí que le recordó un montón de episodios de Doctor Who. ¿Quién está hablando de la gasolina? Que la gasolina era materia negra o algo, pero no me acuerdo acordar cuál es. Que la gasolina era materia negra o algo, pero no puedo... No era una de que se... Que está cayendo unas gotas en un pozo y que se... No, que caen para arriba unas gotas. Ajá, no, una satánica. Esa es una satánica. ¿Eh? Esa me gustó porque me asustó en el cine. Sí, ya te voy a decir. Que estaban ocupando... crononautas, no sé qué, para mandar un mensaje del, hacia el pasado para evitar que abrieran... Aparecía. Ajá. Ya me voy a acordar. El príncipe, de las, príncipe de las tinieblas. Ah, esa es. Así le pusieron en español, Príncipe de las tinieblas. Prince of Darkness. Y así era en inglés, no me acuerdo. Pero qué buena esa película. No, bueno, se le, no se cuando le pensé, la vi años después me, ya no me gustó tanto. ¿Qué? Le perdió. No, pero a mí me gustó. ¿Puedo dar spoilers? Ya. Yeah. De Cloverfield. De la... A mí no me importa. A mí tampoco, yo no le importa. A ver, démosle eso. Mira, lástima que no esté. Sí, a ver si pone spoilers porque es. Vamos a. Spoiler alarm. Así que de ahora en adelante. Danger, Will Robinson, danger. Bueno, Dale, la película me gustó. Esta es la de Netflix. Netflix, sí. Me gustó porque, para empezar, sale el bicho de IT Crowd. Ajá. Entonces, haciendo un papel serio. La apaga la estación y la vuelve. Pero bueno, dentro de lo que, o sea, serio, pero que es el más. Sí, es el menos serio de todos. Menos serio de todos. Ajá. Siento que la historia es como bastante no predecible, pero que toma temas que ya he visto en otras series, en otras películas. Pero la historia es buena. Una cosas que vos te quedas aquí, ¿qué está pasando? Como cuando de repente aparece la otra bicha out of nowhere, bueno. Y aparecen de forma creepy. Pero yo, el trend que yo le veo a estas películas, algo Cloverfield, es que vos a empezar a ver y va, ya, quiero ver cómo van a amarrar la película. Puti, cuando ya hace falta 5 minutos. ¿Cómo van a amarrar? Jueputa, se terminó. ¡Ah! Puta, que te lo amarran en el último segundo de la película, casi cuando ya vienen los créditos. Realmente, la película es, hacer de caso... Es independiente. Así es, poder decir totalmente independiente. Me gusta que solo ocupan un concepto remoto de la original, pero te acordás aquella que sea, de una, te acordás aquella de una película de una nave espacial que le encuentran. Event Horizon, cabal. Va en ese sentido, que es un horror en el espacio, los astronautas no pueden irse a otro lado, tienen que tratar de reparar para salvarse, pero es una historia bien inteligente. Yo lo que he oído es que la historia, ponerle que empezaron a hacer el brainstorming de qué va a pasar en la trama. Mira, en otras películas de miedo han hecho eso de que la estación se hace loca y los quiere matar. En otras películas, Prometeo salió un baboso engusanado. Que en otras, ¿qué pasó esto? Que en otras pasó esto. Pongámoslo todo, sí, echámosle toda la mierda. O sea, no dijeron, sentido, vamos a hacer dos cosas bien, sino que hagamos todo. La verdad que los sustos que te dan y las cosas así, gross, y lo que le pasa a la tripulación, que como todo es miedo, poco a poco se van muriendo uno por uno. Pero hay unas cosas bien originales. Y al final, cómo amarran toda la historia a lo que está pasando, es chivo. Ok. All right. O sea, son los primeros que oigo que le dan buena reseña a la película. Mira, nuevamente, antes de en la prepro lo dije, parte del asunto es que te la pusieron en Netflix, en tu casita de choto. Más o menos, porque al final no paga por Netflix. Sí, pero paga. Pero, bueno. Pero no es lo mismo que ir al cine. Que en el cine tal vez le hubiera dado un punto menos. ¿Solo? Para verla así. Okay. Sí, solo uno menos. Así, en la tele, en la casa. Tranquilo. Bueno. All right. Muy bien. Quítase spoiler. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio. Ya sin spoiler. Ya. Sin spoiler. Yo tengo un mini review de serie de televisión, no sé si ahorita o después. ¿Hacemos las noticias? ¿Hay noticias? Yo tengo un par. Ah, pues démosle con... Noticias. ¡Ey! Están en carnaval en Brasil. La noticia que a mí me agarró por sorpresa y que fue wow, fue que el Elon Musk y SpaceX lanzaron el cohete más poderoso actual. No. El más poderoso de la compañía SpaceX. Yo entendí que no, el Saturn, el que no, mandó no, las cosas actual, a la luna. Dije, por eso dije actual. Ah, actual. Pues sí. Porque sí, el Saturn ya no construye. Ya no hacen. Sí, el Saturn. Lo descontinuó la fábrica. O sea, pero es más, este que está ahí es más poderoso que el de los rusos, que es el que han ocupado todo este tiempo, que no y ese que ocuparon para lanzar el carro. El Falcon Heavy. Correcto, correcto. Entonces, supuestamente... ¿Qué onda con el carro? Yo... Era la misma prueba. Fábrica. De... Yo sé. Publicidad para el chamaco, pues. O sea, la onda es que cabal mandó su Tesla convertible con un maniquí. Esperemos que sea un maniquí, no un empleado, así que salió mal ahí. ¿Amarrado? Ajá. ¿Se llama apellido Gray? Tenía un loop de Life on Mars de David Bowie. En el, ¿y viste lo que decía en la pantalla? Don't panic. No sé si tenía una copia del libro. O sea, porque le preguntaron, ¿tiene una copia? Entonces no me acuerdo si dijo que sí o si solo el Don't Panic. ¿Y qué más? ¿Pero y qué pasó con el carro? El carro va en órbita a Marte. O sea, el carro lo mandó hasta donde pudo. Dice que ese carro va a estar orbitando como 1,000 millones de años. Hasta que... A ver, espérate. Hasta que lo agarre el marciano que agarra todos los satélites. Que se le acabe la gasolina. Es batería. No, pero sí, supuestamente... En la órbita. Porque ocupó la misma gasolina que The Last Jedi. Entonces, cuando se le acabe la gasolina, se detiene. No, a ver. Va a cruzar supuestamente una parte del Asteroid Belt. Entonces, están capeando que va a haber en algún momento en el futuro. Llegar a Marte no pasas al cinturón de asteroides. No, pero para dar la vuelta después de Marte para regresar. Seguir orbitando. Sí. No, pero el cinturón de asteroides no es como el Imperio Contraataca, que están todos así hechos puños, sino que. Y hay gusanos. Uno cada millón de kilómetros. Pero es mucho más probable ahí que en el caminito de aquí para allá. Gente que va a tener leer. Pero la pregunta es: yo sé que este cohete no lo va a llevar a ponerlo en Marte, sino que solamente le dio el empujoncito. Ay. Lo reempujó. Supuestamente de los cohetes. O sea, si viaja ese cohete, el ¿cómo se llama este cohete? No me acuerdo. El Falcon Heavy. ¿No? Ese, Falcon Heavy. Ajá. Si lo veías, era un volador así enorme con tres propulsores. Esos tres propulsores eran del tamaño de los cohetes que usaban antes. Ah, ok. O sea, que era inmenso. Espérate, no. Era enorme. ¿Vas a responder la pregunta? Son reutilizables. Y no, es que, o sea, al final lo que tienen que hacer es llevarlo al espacio. Los no, propulsores, a ver, esos sí regresaron a sus barges. ¿Cómo se llama? Dos. El tercero. El tercero cayó en el mar, dice. Y se despedazó, explotó. Entonces ese no y se suponía reutilizar. Que iba a ser, sí. No, es que se le acabó el combustible, esa parte sí la ley, se le acabó, entonces no pudo aterrizar suavecito, sino que a 300 kilómetros por hora. Pero en un safe, en un área segura, relativamente suave, no le iba a pasar nada a nadie. Un montón de ballenas jorobadas así flotando boca arriba. Le aplanó el lomo. Antes eran jorobadas, hoy son espalda plana. Pues sí, pero la pregunta es, al carrito lo reempujaron y está calculado para que viaje el solito y agarre órbita o se va a ir de paso o se va a ir de no puede irse de paso, no tiene suficiente propulsión para salir del sistema solar, pero ya calculan la órbita, sí. O sea, que se vaya a poner en órbita a Marte, supuestamente. Va en órbita, va a pasar. Se va a pasar de lejos a Marte. Como que fuera un mini cometita. Va a regresar y va a poner en peligro. Va a colisionar con va a orbitar tierra. El sol. Ok, eso sí te lo creo. Okay. Pero va a llegar hasta... Bien lejito. Está bien. Más allá que Marte. Eso sí suena. De ahí, están los Olímpicos de Invierno. Quiero ver de dónde sacan lo geek. Patinaje acrobático. Han habido varios equipos de que han tenido temas anime, por cierto. Creo que el equipo... No me acuerdo si... Ah, no. El equipo japonés fue. Que ellos interpretaron Yuri on Ice, que es de un anime que trata de patinaje sobre hielo. Con el tema de esa serie. Y también hubo una, no sé qué nacionalidad esta, leí hoy la noticia, que basó su rutina en Sailor Moon. Y llegó con un trajecito Sailor Moon y todo. Y se la pisó. No, pero llegó alguien a rescatarla y se pisaron a esa persona también. El que se equivocó de episodio de Sailor Moon. Y agarró es que ya googleó el primero que vio y dijo, voy a hacer este. Sí. El compañero vestido de tentáculos. Y le gustó. Sí, bueno. ¿Qué más? David Goyer se echó para atrás. Él iba a dirigir la película He-Man. Se degolló. Se la degolló. y ya no va a dirigir He-Man y Masters of the Universe, sino que él siempre va a ser productor y va a escribir el libreto, pero ya no quiere. Ni sabía que la vamos. A ver, Sensei. Hola, hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sensei, ¿te acordás de la náusea? Sí, el nombre de, los picapiedras. Ajá, ¿y de dónde? ¿Cómo formaron el nombre? Nautilus y Sea la Mar. Sea la Mar. Hasta la entonación. Me imagino que en inglés debe haber sido algo así como Seaman o Seafarer. Sí, algo. Es el episodio de es el episodio del muslo de Triceratops. ¿Y eso cómo será en inglés? No sé. Pero ese fue el de Jonás, ¿o no? No, ese no, no. Cuando se lo traga Dobby Dick. El de Apple. El de Apple, cabal. No, ese es el de que está tomando fotos y que siempre tapaba el dedo con la cámara. La cámara con el dedo, perdón. Deja ver. La última que tengo yo, por lo menos, es de que se murió un actor llamado Reg Cathy. Que este es un chamaco que había salido en The Wire, en Oz, House of Cards, pero también... El negrito. ¿Perdón? El negrito es House of Cards. Sí. El que hacía las ahumadas, las costillas ahumadas. Se murió, y él, pero también había salido en varias adaptaciones de cómics. Él salió en The Mask, de 1994, hasta salió en Tank Girl, que esa, tal vez tres personas la vieron. Y él fue el doctor Franklin Storm en la última esta de Los Cuatro Fantásticos. Eso sí. Yo creo que se lo mató. Oh, el haber salido en esa movie. ¿Él fue qué? Él fue el papá de la Sue Storm, el papá adoptivo. Y también acabó de filmar su aparición en la segunda temporada de Luke Cage, donde él iba a ser el papá de Luke Cage. Entonces, menos que todavía va a salir, pero obviamente no saldrá. Roberto, no será en la tercera. Y moviéndolo. Hey, siguen dando anuncios de casting para Umbrella Academy, aquella que fue una serie de cómics de Dark Horse y que tuvo buenos reviews. Mm-hmm. Nunca la leí, me gustó. Vos la recomendaste, ¿sí? Así que la serie de televisión sigue dando noticias de casting, pero no han dado la fecha en la que van a comenzar a darle. Va a ser en Netflix. Fíjate que no me acuerdo. Sí, aquí dice Network Flat Netflix. Nice, mejor aún. ¿Live action? Live action. Sí, live action. Ok. También después, pero ¿por qué estaban hablando de las películas de John Carpenter? Es que por ahí en el chat estaban mencionando que les recuerda el Cloverfield Paradox a una película donde una gasolina negra y que no sé qué putas más, entonces no sabíamos si se referían a eso, porque sí hablan de un portal que se comunica a otra dimensión. Pero esta película, la historia es chiva. ¿La de Paradox o la de Carpenter? La de John Carpenter. Bueno, cuando salimos del cine con Julio nos gustó esa babosada. Sí, porque después ya no. A los años ya no tanto. Pero nos daba miedo, es lo peor. No, pero mira, la de Paradox, a mí me gustó la historia. A mí también. No, es que a mí me gustó la historia, pero la película no muchito. Bueno, lo que me gustó es que ya por fin las películas están conectadas, pues ya no sé. Pero mira, la segunda es la que peor se conecta, porque en la segunda están hablando de extraterrestres, no de monstruos. Es que por eso, en lugar de monstruos, llegaron extraterrestres a este universo. Ah, vienen como mosca. A mí lo que me da risa es que en la primera, unos telefonitos Nokia, todos mierda. En la segunda, que supuestamente es al mismo tiempo, iPhone y también. No tiene sentido por eso. ¿Cuál es Kung Fury? Otra noticia. ¿Cuál es Kung Fury? ¿Cómo Kung Fury? Kung Fury, confirmado como movie con Fassbender. No sé cuál es. No sé si es una de esas de cine de Tokio o de Hong Kong. Vos estás pensando en Soccer Shaolin. Cabal, con el mismo tipo. Pero Fassbender no creo. Ah, no, es que era Kung Fu Hustle lo que estoy pensando. Pero Kung Fury, ¿cuál era? Creo que está la ley. Sí, yo tengo idea que le he visto. Bueno, mientras... No fue el tipo que tenía la lengua así. Que tenía una voz. Una carita en la lengua. No, ese era Shaolin Soccer, creo. El que peleaba contra una vaca. El que peleaba contra una vaca. Kung Pao. Kung Pao. ¿Cuál puta es Kung Fury? Bueno, mientras la... Por ahí. Bueno, y la noticia de... De la serie de Star Wars que iban a ser los productores de eso, ¿es cierto? Mira, esas noticias ya no las leo porque muy pajas. No, no, es cierto. Pues sí, no, pero vienen en esas desde hace días. Hasta que no me digan tal fecha. Dice aquí la del 2015. Kung Fury, un policía kung fu renegado que viaja en el tiempo para matar a su némesis, Hitler. Oh, fantástico. No la vi. Muy bien hecha esa. Se oye como esas películas que las hacen. Tipo, para que sean malas, tipo Jesus Vampire Hunter, una mierda así. Ah, vale, ya me estaba acordando. Como estamos hablando del Príncipe de las Tinieblas. Ah, cabal, una parodia de los 80s que aparentaba ser de VHS. Cabal, que hasta le habían hecho con el tracking así, todo jodido. Todo fregado. Vale, Julio, perdón. Chazam. Con Z de español. Ya confirmaron Chazam. Que la película va a ser parte del universo. Chazam. Y sí, o sea, sí va a ser, va a decir, ahí pasó Batman. Nada les cuesta. ¿Y por qué? ¿Y cuál es esa maña de la DC de no va a ser, no, sí va a ser, no va a ser, y al final va a salir Flash, Cyborg. Así que, ya bueno, ya lo confirmaron. Ok. Aparte de eso. Pues sí, es que solo tienen que tener dos líneas de diálogo. Pues sí, Superman, rollo, qué bueno, sí. Salud. Comcast. Había ofrecido más dinero por Fox. Uh-huh. Y Fox le dijo, no, gracias. Disney ofreció menos, pero están... Ajá, pero querían dárselo a Disney. Oh. Pero entonces Comcast dijo, no. Le voy a ofrecer más. Así que... Y yo creo que... ¿Por cuánto me lo da? En la cocina. Bueno, ¿en dónde me lo da? En la cocina. Por 20 pesos. No, creo que sea por 20 pesos. Es que pesas. ¿Y qué le estás haciendo a ese volado? Está sonando raro. Pues no te dije yo desde el principio que soy un zumbido. ¡Ay, vino zumbido! No, no es zumbido. Don Zumbido ya vino. O simplemente se pone como weird, como psicodélico, pierde face. Ah, pues sí, como el Kung Fury, el poner el filtro de los 80s. Sí. Filtro ochentero. Y la Doom Patrol. Dicen que va a salir en la serie de televisión live action de los Titans. De la televisión, ¿no? De los Titans. En el ring. Piti, que pongan a Doom Patrol es... Es que se les están acabando en Doom los Titans. Que están desarrollando la serie Los Titanes. En jóvenes gente. Titanes. Uy, pero quiero ver cómo hacen a Robotman. Con gente. Como Rock. Ajá. Que a mí se me caía bien en el Robotman. Me cae bien. Han salido un par de fotos del casting, sobre todo Robin. Que, puy, se ve súper fiel. Se ve ¿Y sale como Robin o como Robin. Nightwing? Como Robin. Robin. Robin. Sí. fíjate, hablando de Shape of Water, que no hemos hablado, pero que lo estamos mencionando, ahí nos están recordando que una empresa que fabrica juguetes para dormitorio se puso creativo y está vendiendo un dildo con la forma del de Shape of Water. Del o sea, ¿de cómo sería la? Del monstruo del pantano. La Gladys del de Shape of Water. Un cabal. La mona del lagartijo. La larga pija del lagartijo. Ok. No quise entrar al link a ver cómo se veía. Prefiero quedarme con ese misterio hasta no, mi cumpleaños. Y me fuiste a ver la película para confirmar. Oye, se parece a la mía. ¿Cuál era el...? Ay, no me olvidó. Un Doomsday Cock. La Gladys, man. La Gladys. All right. Muy bien. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un mini review de una película. Vamos a empezar con Atomic Blonde. Que vi la película. Yo, les soy sincero, yo no vi el cómic. No es un cómic, sino que es como un... ¿cómo se llama? Es un libro con dibujos. Ajá. Y globitos de palabras. Ajá. No, exacto. Es un libro normal, pero con dibujitos. Con dibujitos, sí, sí. Y con palabras y burbujitas. Sí, sí. Pero no es un cómic, no es un cómic. No. Se llama, ¿cómo se llaman estos? Los graphic novels. Una novela gráfica que se llama Atomic Blonde. Yo no la he visto, pero la película me llamó mucho la atención. ¿No la has visto y por qué? ¿Cómo vas a hacer el review? La película sí la vi. Ah. El libro, el cómic, No lo ¿Va vi. A ser el review del cómic o de la película? De la película. Vale verga el cómic. La única razón por la que la bola, voy a ver porque vi que en The Chive habían puesto ahí que las escenas más chivas de sexo del año, no sé qué, y ahí salía las escenas. Ah, pues espérate, la voy a buscar. De la chica esta, de la. O sea, le ganó al Mr. Gray. Sí, oh. El Mr. Gray ni salió en ese listado. De la Charlize Theron y de la esa chava. Entonces dije, bueno, esta película va a estar buena. Entonces la bajé. Y aunque es muy poquita, muy cortita esa escena en la película. Muy cortita. Pero repetida en GIF así, sí, múltiples GIF, veces ya. Múltiples veces ya es bueno. Eso es fácil ahora, es un filtro. Pero me llevé la sorpresa que la película es buena, men. O sea, la verdad es chiva. Es una película, ocurre en los hechos. Porque fíjate cuando salen chulones. Y sobre todo si repetías esa parte. Ah, en cámara lenta, pues. Sí. Ocurre durante los últimos días del muro de Berlín. El muro de Berlín. Ella es una agente, es una espía. No, es que el muro hay... son los últimos días porque va lunes, martes. No. Era mudo hasta que vio la butela con la blog y gritó de la emoción. No, ahí se quedó mudo. Se quedó el CC. No sé. No. Creo que, está. Fue a bajar la película. No, ahí está. Está bajando la movie, por eso se la acabó en el ancho banda. Bueno, es un thriller así de espías a donde mandan a la Charlize Theron a investigar unas cosas ahí en Berlín. Y mi computadora está en un ángulo. Solo abro una foto de una mamadita en bikini y este. No, puta. Es que el cerebro está entrenado, es un instrumento finamente calibrado para detectar ese tipo de cosas. Mira. ¿Crees que? No puede ir en contra del instinto. Bueno, la película. ¡Puta atención! Sí. La película está buena, llenísima de acción. También la sale súper bonita la Charlize Theron. Y yo no sé si es que en realidad. Me imagino que ocuparon dobles de acción para las escenas de pelea. Pero no se nota para nada. Se mira como que la Charlize Theron está repartiendo verga por todos lados. Aquí existe la tecnología para superponer la cara la de un cara. Artista en una actriz porno. No sé si viste eso. Existe. Me la salté en las noticias de que hay un. Se inventaron un algoritmo. ¿Cómo se llamaba este? Deep Image, Deep Algo. No sé, no me acuerdo. Pero la cosa es que hay un algoritmo. De inteligencia artificial, de que la máquina aprende, así todo, le mostras un vergo de fotos de un actor, el actor que querés o la persona que querés, y te lo puede sobreponer en las caras. Deepfakes. Deepfakes, esa onda. Te lo pone en la cara de alguien más, entonces se ven bastante bien. Entonces, la noticia que vi. No es bastante. Mira, bueno. No, en serio. Fíjate que. Yo estuve viendo varias y bien. Sale un chamaco que ¿cómo te ves? yo puse la de secretaria en la oficina. No, salió un chamaco que. Es que muchas arruguitas tiene. Que había hecho ¿es eso. Que también la estiré. Salió un chamaco que había hecho con la cara de Henry Cavill y había recreado escenas sin el bigote. Y, es lo que he dicho con una computadora de $500. Que dice que se ve mejor que todos los millones que gastaron en borrar el bigote. Así y se, entonces. Estaba viendo todas las imágenes que está viendo el sensei. Mira, mientras está. Puta. Está yendo una picha ahí. Está pajeando ahorita. Y ahí no salta el sensei. Ese es Hawk and Dove de los. Robin, dice Robin. Ah, ese es Hawk and Dove. No sé qué dice. Bueno, la cosa es que. Había un montón de foros en Reddit y en otras páginas donde la Mara ponía instrucciones de cómo hacer eso, ponía enlaces a sus películas que habían hecho con Gal Gadot así en películas porno y miras así. Y hubo otra noticia donde te avisan que Reddit ya cerró ese posting. Ese posting. Y en otros sitios también ya lo están. Espérate, ya cerró el posting de lo que había hecho la Mara, pero. O sea, la tecnología existe, pues, pero no es como que, baje deepfakes de aquí. El subreddit fue lo que cerraron, según tengo entendido. O sea, vos no podés obtener ese no es un programa que vos lo agarrás y lo instalás. Sí, sí, pero lo podés... O sea, tenés que ir a otro lado. Ya no lo podés hacer en Reddit. Sí. Que es donde había así como que un montón de... La comunidad de gente haciendo eso. O sea, no es un programa que vos lo bajás y... Ah, voy a probar aquí. Ah, y solo... foto y me voy a poner. Solo typeas. No, es que hay un proceso que tenés que seguir y tarda en aprender la máquina, en hacer todo el mesh ahí de un gran mesh. De facciones. Mesh. Bueno, no. ¿Cómo nos pasamos eso? Sí, la película está buena, vayan, se la recomiendo a todo el mundo, véanla. Está buenísima, Atomic Blonde. Y continuamos con un mini review de un libro. Adelante, Don Julius. Ah, finalmente terminé de leer el primer libro de Sherlock Holmes contra Cthulhu. Cthulhu. Fue bueno, un libro que encontramos por error. Uh-huh. Y supuestamente... No, o sea, no anda buscando eso, anda buscando otra cosa. El deep fry que decíamos. deep fryer. Es un libro que supuestamente está escrito por Watson. Uno más de las aventuras de Sherlock, pero que él nunca la publicó porque los contenidos podrían influir negativamente en el público general. Son secretos terribles. Darse cuenta que existen los Elder Gods. Y los Elder Gods y los Old Ones, algo así. Entonces, hubo una serie de aventuras que tuvo él a la par de Sherlock, combatiendo, enfrentándose a estas cosas misteriosas. Y este es el primer libro que introduce como su primera aventura. Y no solo eso, sino que cómo conoce a Sherlock, que está íntimamente relacionado con el primer desafío que encuentran. Y él dice, no es como yo lo conté en mis primeras narraciones, sino que oculté estos detalles. Pero lo bueno es que ha logrado el escritor combinar muy bien el legado de las novelas de Conan Doyle con los misterios de Cthulhu, los libros de Lovecraft. H.P. Lovecraft. Ese. Mira. Y su hermano Del Lovecraft. El libro ¿cómo se llama? Se llama Las sombras de Shadwell. Shadwell. Son los casebooks Sherlock Holmes y las sombras de Shadwell. Con mucha fibra y Shad really well. Y está escrito para la mara que se interese por un fulano que se llama James, como Jaime Lovegrove. Algo así como Grove, que sería el Que agarra el amor. Grove es un de árboles. ¿Cómo se llama? Es una manada de árboles. No sé. Okay. Una jauría. Una jauría de árboles. Un bosquecillo. pero también lo leí y estábamos hablando con Julio de esto antes. Uh-huh. Y le hice el comentario de que el chamaco es buenísimo para imitar la voz o el estilo de escritura de Conan Doyle. Porque se lee como que estuvieras leyendo el puto libro de... ¡La igualita! Todo, exacto. Sí, como que estás leyendo un libro de esa época, pues, de Conan Doyle. Pero ya le empieza a combinar así cosas de las historias de Cthulhu. ¿Sabes? Está muy bueno. Recomendable. Pero dijiste que supuestamente está planeada una trilogía, solo han salido dos. El siguiente ya fue publicado el año pasado y se llama Las monstruosidades miscatónicas. ¿Miscatónicas? Miscatonic monstruosities. Esa es la participante para Miss de Catonia. Ah, de Catonia. De Catonia, sí, buen país. Sí. Pero salió gordita. Y era catatónica. Que tiene un montón de celulitis. Ay, esas son las monstruosidades. Sí, monstruosidad. Tiene celulitis hasta debajo de los ojos. Tiene celulitis en la celulitis. De la celulitis sale la boquita aquella que está. La que te da la voz de aquí. La que me sale de la colita. Sensei, siempre nos escuchas. No, bueno. Sorry, Sensei, te descubrió un segundo. Si te dice no, ¿qué haría? Sería suficiente con preguntarle, Sensei, ¿estás ahí? Ah, es que se quedaron mudos. Sí, sí. Ahí está. I got it. No sé qué está pasando, pero bueno. Sí, ahí está el zumbido. Algo sí. pasa. Ay, no, ya sabemos que se arregla quitando cables al azar y... quitando cables a Salazar. Yo que tengo que ver ahí. ¿Te estás quitando cucharas? Ah, bueno, tenemos que recuperar. Muy bien. Cosas de... Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Tico Man ha preparado para nosotros. Adelante, yeah. Tico Man. Y el público se enloquece. Como este es el episodio más cercano al 14 de febrero, que es sí, el amor. Son los geekos románticos. Y como sabemos que el amor es un sueño, una ilusión falsa. Y una enfermedad. Como es así, una mentira. Entonces... bien romántico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos en... pues entonces este es un 10 en 10 sugerido por hoy. Escuchas hace bastante tiempo. Que no lo había tenido. Los geekos despechados. Esto es 10 en 10 de historias que al final fueron solo un sueño. Oh. All right. Okay. My dreams. Lo hiciste encajar como un círculo, un hoyo cuadrado. Ah, lo que me recuerda a mi noche última. Ah, bueno. Romántica noche. Sí. Mi última noche romántica. Bueno, pues sí, la número uno, Bruce Jones, tuvo una corrida en Hulk. Increíble Hulk, que al final la mandaron a la mierda porque dijeron de que no, que todo ese tiempo Hulk había estado caminando en el fondo del mar, que de alguna forma desarrolló... ¿Anguilas? Agallas. Desarrolló un método para poder respirar bajo de agua. Uh-huh. Y eventualmente sale del agua. Y está en la imagen puede ver un chamaco que se llama Nightmare, que es el rey de los sueños. Entonces dice que él fue el que empezó a tirarle pesadillas, ilusiones y todo eso. Y que todo lo que había pasado ese tiempo... Como año y medio. Eso había sido de cómics. Todo un sueño. Algunas cosas son brutas. La zafada típica. Zafada hiperolímpica. Que mandaron al chorizo toda esa. Y lo que pasó que fue una historia. No era mala, era muy buena, pero se salían de unas cosas de la continuidad y le cambiaban la historia a Hulk de forma importante. Por ejemplo, la número dos, la película Brasil. Donde el final. Del chero de Omar. Sí, sí. Buena. El final de la historia. Que solo veía un fulano volando con alas de Cupido. Que, como que el final. Escupí. Tuvo. Como que él se imaginó. Había un final feliz, pero después descubrimos de que no. Porque todo era una ilusión. Una fantasía que el chamaco estaba teniendo. Estaba forzándose a su mente a tener esta fantasía mientras lo torturaban. Al final se muere, ¿no? Se muere. No me acuerdo si se muere, pero... Más que bebé, ¿qué hace? El torturador. Entonces, soy sincero que hace tanto que la mica no me recuerdo. Ah, no. Todos los detallitos. Lo tenés que ver otra vez. O sea, se ve como importante el chavo. Ok. O sea, yo no la he visto. ¿No la viste? No. Dude, buena. Ok. Brasil, ta-ta-ra-ta-ra-ta. Ay, me la puedo por la canción. A cada rato sale. Sí, al final... Cada vez que lo oíste, te quieres cortar la vez. ¿Pero es en Brasil o...? ¿Sí? No. Bueno, ok. No podemos decir nada. La número 3. Esta creo que es la original, o por lo menos de las más conocidas. El Mago de Oz. Que pasa todo lo que pasa en la Tierra de Oz. Que después al final que van a regresar a Kansas en el globo del Mago de Oz. Y se va el mago sin la Dorothy. Y después se queda hecha mierda ahí en media calle. Viene la bruja buena y le dice, mira... Glinda. Le dice, mira, solo decir, there's no place, no hay lugar como el hogar y las zapatillas, dale un par de veces y ya vas a regresar. Ah, ok. Lo hace y cuando recupera el sentido está en la cama. La están viendo todos los trabajadores de la granja y su familia. Y ella... ¡Ah! Ah, no, si todo fue un sueño, que no sé qué. Entonces, cabal, los trabajadores de la granja, uno es igualito al espantapájaros. O sea, tenía... Ajá. Había rasgos iguales. Entonces, no, pero tú estabas ahí, tú también, que no sé qué. Y todo fue un sueño. Uno era el león, o el otro... No, lo que pasa es que las zapatillas volvieron en su Kansas y su casita a la normalidad. Y le quitaron el color y todo. Se hizo blanco y negro. De ahí, número 4, Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Disney... Que al final está la reina, el rey, todas las cartas que van siguiendo a la Alicia. ¿Y para qué lo están siguiendo? Ah, para... Y esa es la versión. No, le iban a cortar la cabelleta. Entonces... Es lo que le decían a los niños. En el cuento original eran... Es la versión para adultos. Aquel cómic, ¿cómo se llamaban los historias? The Lost Girls. Las Girls, cabal. Por la cosa que al final ella ve por una puertecita donde supuestamente había entrado la primera vez y se ve ella en la colina, abajo de un árbol, dormida, y se grita a sí misma para que se despierte. Entonces, cuando se despierta, ok. Todo fue un sueño. Y se va a la casa a tomar el té. A ponerse el traje de... Echarse otro purito. Echarse más anfetaminas, porque creo que de ahí salió el sueño alucinógeno ese que tuvo toda la película. Habla, Julio, para que se acabe el minuto. Ah, ¿y el conejo? Jamás lo sabremos. Número 5, Spawn. Spawn tuvo dos. Ahí vamos al principio, el número 6, 7 por ahí. Tuvo varios artistas, escritores invitados. El Spawn tuvo una historia de Alan Moore, otra de Neil Gaiman, otra de Dave Sim y otra de Frank Miller. Entonces, después de la de Neil Gaiman, que fue la de Ángela, sale que Ángela le pega un su putazo ahí con la lanza esa que tenía, que supuestamente los descorporaba. Uh-huh. Y después de eso, él logra derrotar, pero no se recupera Spawn inmediatamente, sino que ahí termina el cómic. Siguiente cómic es la historia con Dave Sim, donde él está siguiendo a Cerebus y que lo lleva a un calabozo donde están los superhéroes. Hasta el hombre, me acuerdo, que se ven los guantecitos. Ah, que solo se ven los guantecitos y después están enfrente de la celda donde están ellos, están los creadores. No. Todo eso fue un sueño. Ahí te dice, este es el panel donde dice. Número 6, Inception. No salen sueños. Ahí hay dos sueños. Tres. Creo que es lo más que se meten. Pero aquí literalmente se meten a los sueños al subconsciente de una persona y tratan de. Esta siento que es un tanto diferente a las otras. Pero todo fue un sueño. Aquí no te van a cambiar lo que había pasado para decirte que era paja. Ah, pero al final queda la duda de que si fue todo paja. Al final, lo que. El final feliz al que llega Cobb es. Ahí que está, él se acuerda el nombre. Se perdió en su sueño. O sea que si todo lo que había experimentado, la misión que habían tenido, todo eso, si realmente fue un sueño, o si de veras pasó y llegó al final feliz de forma natural. Entonces, dejó duda, pues. Le estás estirando un poquito. Lo dejó ambiguo. El Nolan. Uh-huh. Pero. Nolan, sí, la. Ya la. pues sí. Habla, Julio. Este Julio distorsiona el tiempo. Ahí tiene una joya al infinito abajo de la curita. La joya del tiempo. La número 7, Jacob's Ladder, la escalera de Jacobo. Ahí está, ve. Esa te revelan que una buena parte de la película, si no toda. Esa ya la vi, no me acuerdo. Lo que más me acuerdo son las ojeras que tenía el tiempo. Que todo es una. Son los últimos pensamientos, las últimas negronas disparando antes de que el chavo se muera, porque sí, él está muriendo. ¿El chavo se está muriendo en Vietnam o...? Creo que en Vietnam era la... Estaba en la guerra, algo así. Sí, estaba en la guerra y él estaba así, en una cama, en un hospital militar, así en las últimas, dando sus últimos suspiros. Y todo la película era el cerebro ahí haciendo los últimos... Okay. Y el nombre de la escalera de Jacob, porque el cielo y el infierno están peleando por el alma. Uh-huh. Ah, el alma mater. Bueno, la escalera de Jacobo era una visión que tuvo un tal Jacobo en la Biblia. Jacobo. Que vio descender ángeles y no sé qué putas más. Déjame ver. La número 8, Vanilla Sky, no sé si alguien la vio. No. Ah, sí. Sí, vos va. Es la versión gringa de una película. Abre los ojos. ¿Sí? En la cual, lastimosamente, la mayor parte de la versión gringa, que más conocida, es con Tom Cruise. Y pero sale la Penélope. Y sale la Penélope. Pero ya salen las dos, ¿verdad? Creo que sí, en las dos. Pero la versión gringa se fue por unos derroteros medio hostiles y hasta el. Tres cuartos de película te das cuenta que está pasando algo raro, uh-huh. Algo surrealista. Y está el tema ese de que es parte de un sueño de él, creo. Pero que bueno, el tipo había quedado todo deforme de un De un accidente, algo así, ¿no? Sí, algo así. No me, mira, no me acuerdo. La cosa es que había subido sus memorias a una computadora y como que los glitches que tenía en la realidad era fallas en la memoria o que la computadora estaba medio fallando. Sale todo eso tan tarde que no te emociona mucho. No, no te salva la película, fíjate. La parte que cabe mejor. Ajá, sí. La original es muy buena, se llama Abre los ojos y es de Alejandro Amenábar. Mejor. La número 8... Grant Morrison y Animal Man. Ahí suena que viene un mega... Dijimos que iban a haber spoilers en esta sección, por cierto. No, pero no, podemos... Vamos a hacer los retroactivos. Sí, en la edición la regla. Danger, Will Robinson, danger. Bueno, la cosa es que ahí por el número 26-27 de la serie de Animal Man, escrita por Grant Morrison, sale que el héroe conoce a su creador, que es Grant Morrison. O sea, Grant Morrison se escribe dentro de la historia y le empieza a decir, no, mira, que yo... Todo lo que ha sufrido, porque la familia se había muerto y todo eso. Todo lo que ha sufrido es porque nos gusta el drama, queremos historias. Ay, puta. Bueno, la cosa es que al final lo manda de vuelta y dice, por buena onda voy a revivirle a la familia. ¿Verdad? Y voy a hacer que él crea que todo fue un sueño. Entonces, los últimos paneles, sale Animal Man, ve, puta, ahí está la familia sana y salva, todo tranquilo. Y dice, ¿qué te pasa? Tenés una cara así toda rara. No, tuve un sueño bien raro. Y así lo deja, pues ya como que dice, mejor no pregunto más. All right. Di la última, Total Recall, la de 1990. Sí. Que también te la dejan como que... Un poco de ambigüedad. Ajá. O sea, porque no sabes si realmente todo lo que pasó en la película, después de que fue a la agencia de que le alteramos los recuerdos, que si todo lo que ha pasado ha sido parte de la aventura virtual que ha tenido... O si de veras pasó todo lo que pasó, ¿verdad? De que él era un agente de Marte que... ¿De Marte de quién? Que y se había borrado... Gracias, tenemos días de no oír de él. Que se había borrado la mente para capturar a los rebeldes. Y de puta, no quiere de mente. De chocolate. ¿Va? De vainilla. De vanilla sky, decimos. De vanilla sky. No te crucé con otra... Ah, perdón, ya pasó. Ya pasó ese minuto. Habla, Julio. Fíjate que... No, y esta película eso no se lo capté cuando la fui a ver la primera vez. A ver. Si al final te dicen, ¿y acaso todo fue un sueño? No sé. O sea, no era como muy sutil. Bueno, ahí está. Ese es el Disney. Muy bien. Bárbaro. Y... Nosotros, señoras y señores, continuamos con un cómic leído esta semana y les cuento que seguí leyendo Defenders. Ajá. Y... Los dos que siguen, el 6 y el 7, se los súper recomiendo porque sale Deadpool. Solo eso les digo porque no les quiero matar Es que está buenísimo, eso tienen que leerlo, aunque sea esos dos nada más. Pero mira, y se conecta con la historia que iban contando antes. Sí, de lo sí, definitivamente. Y por cierto, el chavo malo, que habíamos dicho que era Cottonmouth o algo así, que era basado en una culebra, es Diamondback. Ese es el nombre del malo. Y sale ahí. La Jessica Jones, aparentemente en alguna parte de su historia en el pasado, le había pedido le había hecho un favor a Deadpool. Entonces ella le llama por teléfono a Deadpool y le empieza a contar todo lo que ha pasado hasta el momento, ¿verdad? Y, como un mini resumen. De lo que había estado pasando. Y a todo esto vos ves después, cuando al final ves a quién está contando todo, vos ves a Deadpool con un suéter de Netflix sentado comiéndose un hot dog, ¿verdad? Y como que, sí, qué interesante, que no sé qué. Va, entonces, mira, chivo, no hay problema. Entonces, mira, lo que tienes que hacer es casarte vos conmigo. Yo ya estoy casado con Luke. Va, no hay problema. Luke Cage y vos se casan conmigo. Entonces, yo te los ayudo. Que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, o sea, vos me debes una, así que ahí estoy cobrando el favor. No hay problema. Entonces, el chavo empieza, se mete ahí, se mete dentro de la historia. Bien chivo, man. En dos issues está participando Deadpool. Y está... Vale la pena verlo, definitivamente, aunque sea solo esos dos. Y no enloquece todo el cómic, porque fíjate que no. Pelado. El chavo es bien pelado y me encanta que acá es el dibujo de la película. No sé si es el diseño del... Ajá, es el diseño de la película el que está viendo. Los rollos así de la película. Entonces está bien cool. Inculto. Yes. Recomendadísimo. Y nosotros continuamos, señoras y señores, con... una serie de televisión, ¿verdad? Beethoven. Sí. Una serie de tele. De esas series que uno va pasando Netflix y de repente esto que es, ¿verdad? Salta. Sí. Y como si hay un tema que yo no puedo resistir. Afro Horse, le va a gustar esta. Sí, que son viajes en el tiempo. Ah, ok. Entonces una serie que se llama El Ministerio del Tiempo. Ah. Que es española. Ah, ah, esa la están recomendando en el chat. Y fíjate que está interesante. Se trata de estos viajeros en el tiempo, pero viajan a través de puertas en el tiempo. Entonces es un ministerio que recluta gente de distintas partes del tiempo, de distintas épocas del tiempo, para que ande arreglando cosas que suceden y que quieren alterar la historia, y entonces ellos la tienen que mantener. Y lo primero que pregunta un bicho, o sea que me está diciendo que la máquina del tiempo existe y la tiene España. No son máquinas del tiempo, son puertas del tiempo. Ah. ¿Y puedo viajar al futuro? No se puede viajar al futuro. El tiempo es lo que es, se puede viajar al pasado. Ah, ok. Y entonces el problema es porque han venido unos al futuro. Puta, entonces ellos se pueden viajar al futuro. Acaba de romper su regla principal. pero mira que el primer episodio está interesante. Ok. Está interesante, muy bien producida. Muy, muy bien producida. No, o sea, como Black Lightning. Hablemos después de Black Lightning, por favor. Muy bien producida la historia, el primer episodio por lo menos interesante. Vi el avance del segundo, no me pareció tan interesante, pero sí en el primer episodio resuelven lo que tenían que resolver, te dejan ahí pequeñas cositas como para una historia que va a continuar. Y me he quedado con la... Más no episódico. Emocionado en seguir con el segundo episodio, que creo que ya estaba, no sé cuántos. Pero tampoco así como que, tengo que ver inmediatamente. Pero sí interesante, está interesante. Pero, vamos a ver cómo se desarrolla. No hay cabinas episodio. Telefónicas. ¿No? Decían que es como que lo fuerte es la historia, cómo han escrito los episodios, más que la producción. La producción pues yo la producción la vi muy buena. O sea, no es porque les oyes el acento español... No tiene opción de acento latino ahí. No lo busqué y lo ves como cualquier otra serie de Netflix. Pues no es que con los ojos que vos veas aquello que se ve que uno era film y el otro era no sé cuál es el otro de tape, ¿verdad? Que les notas la diferencia, que vos decís ahí se ve raro. Mira, pero y no, se ve muy bien. Y me imagino que las... Pues solo has visto uno, pero es me da risa algo que... de cosa de historia de España. No se van a meter a Alemania y tal. Sí, por lo menos esta era la guerra de la guerra Francia, civil, ¿no? Francia con España. Ah, okay. Pero me da risa que... Bueno, le dice, ¿tienes este celular? Le dice. ¿Y hay cobertura ya? Sí, con este sí, mira. Estos son especiales, solo le pones ahí... Roaming temporal. El día, apachás el numeral... Te metes a settings, bajas un upgrade... O sea, como que además del número tenés que decirle a qué día, de qué año querés ayudar. Ah, chido. Solo que tenés cuidado, no lo vayas a ocupar cuando vas pasando por la puerta porque se vuelve loco. Y a veces se traba, le dice. ¿Y qué hago cuando se traba? Apagas y lo vuelves a encender. Y sale el de IT Crowd. Esa estaba en la otra serie, que estaba en la estación espacial. Pero y te han dejado, por lo menos, lo que más me intrigó a mí es que reclutan a uno de la época super el más viejo, y entonces cuando el de esta época se lo presenta porque van a trabajar en el mismo equipo, le dice, uy, tengo el honor de conocer al coronel fulanito, y él, no, yo soy el full otro, ¿verdad? Ok. Pero cuénteme, ¿quién es ese coronel con el que todo el mundo me confunde? Le dice. Y en eso, los interrumpen y ya no le cuentan nada. Y entonces en una de esas que van a resolver algo, él ve un libro con la foto de él, pero coronel fulanito. Oh. Y se lo agarra y se lo lleva. Y es el del futuro, algo así. No sé. Que fue el más pasado. A saber qué va a pasar. Pero te digo, te han dejado cosas así interesantes como para amarrártelo a otros episodios que espero que las ocupen bien. Ok, ok. Mm-hmm. Si es que si tienen ahí un par de horas, se las recomiendo. Ahora, Black Lightning. Ahí están siempre recomendando Dirk Gently, que ya la habías mencionado en otros episodios. Sí. Han salido más series, o sea, más temporadas. Sí, sacaron una segunda. No son muy largas esas temporadas, pero mi opinión no es muy válida porque la Mara, que la ha visto todas, les ha gustado. Mm-hmm. Bueno, si la vio toda, aguantaron. ¿Vos viste y yo solo vi solo un episodio y me abatió. La verdad, me abatió. Dice que nada contado? Que ver con los libros de Adams. Más bien están inspirados. Mm. Y que dicen que después se pone buena la historia. Yo la verdad que no fue mi... No es mi gusto personal. No quiero decir que sea mala. Y respeto mucho a la Mara que sí le gustó. Así que no dejen de verla solo por mi comentario. Háganse su propio... Ay, la que no vayan a ver es Black Lightning. ¿Cuántas vistes? La mitad de uno y dije yo, no, qué puta estoy haciendo. Y eso de que hasta le di stop y hasta me fui a settings de Netflix, remove from my list. No quiero que me siga viendo contenido, watching. O sea, pero me estabas contando que lo que más te abatió fue la hija. Es que todos los personajes, todos, miren, hagamos una serie en la que todos los personajes, pero ya sea visual y como su actitud, le caigan mal a la gente. O sea, que los odien. No sé si después los van a matar o no. No son los villanos. Puta, la hija, puta, una gran pendeja. Se mete en lío. Spoiler, hermana. No leíste lo que... ¿Cómo se llamaba? ¿No te recuerda lo que dijo? Danger, Will Robinson, danger. La Moneyballis. Ah, que solo existen para joder a los... ¿No leíste lo que decía ahí al final? No. Ah, va, pues... Que hay personajes que solo sirven para joder a los papás. Puta, es que la bicha es una gran pendeja, se mete en un... O sea, estuvieron a punto de mandarla los malos a un... que se fuera de puta, o sea, para pagar lo que les debía el otro hijo de puta que lo había conocido hace 5 minutos. Sí, o sea, claro. Te imaginas el huevo que se estaba metiendo y al día siguiente, no vale verga, yo aquí no vale verga, yo aquí ando. O sea, te le valía pija, pues. ¡Puta! Y mete huevo al tata. El bicho que le mete Gulío es un gran caemal. El jefe de ese bicho es un gran caemal. El otro hijo de puta es un gran caemal. No, los 12 secuaces de esos hijos de puta te dan ganas de ver ya, no solo de verlos. Y que el Black Lightning va a hablar con el jefe del cabroncito ese. Y que mira, resuelve tal cosa. A los 5 minutos las vuelve a cagar el chavito. Y no le puede decir, puta, ey, no serví de nada. Pues, sí. O sea, no. No, y el Black Lightning... Puta, todo el traje negro con unos rayos, pero que... Sí, bien, un poco chingame la vista. Que dice, vení aquí, pegame el pijazo, güey, puta, y jamás me voy a poder esconder. No, pero es antibalas, ¿no viste? Pero luego, escondido así, stealth, de los policías y un sí. Gran rayo. No, acaba la escena al final cuando están, bueno, recojamos aquí todos los la mara sospechosa... Están los policías limpiando la escena del crimen. Y él en el techo allá arriba. Pero no es un edificio de 20 pisos. No, si se tiene 2 pisos. O sea, solo tienes que... Es una casa. Tenés que hacer esto con la mirada. O sea, tenés mejor visión periférica vos cuando viste mi pantalla con la mamaceta. Sí. Que todos los policías. ¡No, los investigadores! Lo mismo pensé, porque el tipo no ni siquiera así escondido detrás de una reja, sino que... ¡No, parado! Sí. Pecho de fuera y... Gran luzón. Me acaban de haber dicho, no puedo verte por la gran luz que tenés en la... Mira, y esa luz que ve ahí arriba, ¿será que ya... ¿Será un que rótulo. Black Lightning ha regresado? No, un rótulo del hotel. Sí. Es la mascota, sí. No, ¿cómo le pusiste en el blog, Tico Man? Espérame, el padre vergador era. Sí, pero qué mala, man. Qué mala. Vi la segunda. Ya no quedé así con mucha ganas de ver la tercera. Yo no quedé con ganas ni de terminar la primera. Aunque sí tengo curiosidad de ver ya con las hijas ya haciéndose combatientes del crimen. Puta, se hacen combatientes del crimen. Sí, es que heredan poderes. O sea, de pendejas pasan a ser héroes, puta, como que es la Iris West. Hey, miren, ¿y mira, han seguido viendo Flash? No, ya no. No. Yo estoy 2 episodios retrasados. No, yo dejé de ver todas esas series, ya me... ¿Te curaste? Sí, yo también. Me di cuenta que era puro drama pleasure. y te soy sincero, ayudó bastante a que las dejara de ver desde que ya no las pude ver en Hulu. Yo decía, yo tener que regresar a bajar los torrents y no ver. ¿Y las quitaron de Hulu? ¿Por qué? ¿Porque ahora solo son de CBS o qué? Las quitaron por Netflix. Okay. Pero Netflix tenés que esperar a que termine la temporada para verlas. No, o sea, no las ves. Yeah. O sea, el binge. Y los Agents of S.H.I.E.L.D. que dicen que está chiva. Ah, esa está buena. Tampoco las está, están buenas. Esta temporada sí se puso muy buena. Me falta un episodio, creo, para ver cómo resuelven el relajo del viaje en el tiempo. Ok, eso lo anime, he estado viendo. Así que tal vez otro episodio hacemos. Bueno, pero creo que ya es hora de... recaudación de animes. De vamos. Los geekos. Sí, señoras y señores, vamos súper atrasados porque es el momento de... la carnita. Mucho hablamos de Black Knight. De Rayo Negro. Y en este episodio de Mula Carnita, muy pero muy especial, va a ser, señoras y señores, ¿qué es lo que pasa cuando un superhéroe se casa? La carnita la de bodas. La caga. Bueno, no. Casi que sí, porque sabemos que le pasa algo tremendo. Así que vamos a ver, Tico Man, con su fabuloso research que ha hecho. Bueno, explícanos. Hicimos investigación de varios cómics. Qué optimista, hablo en plural. En donde... como el Papa. Es que yo le mandé la información. En donde salen bodas de superhéroes. Entonces, tal vez vamos a hablar... ¡Bolas! ¡Salen en bolas! No, eso es en la luna de miel. El primero que vimos todos, sí, todos, fue... lo recuerdo bien, como que si fuera ayer. El anual de Cuatro Fantásticos, donde se casa Reed Richards con Sue Storm. Yo leí otro. La onda es que... tiene una historia de los 60, pues, o sea, tampoco esperen así como que gran complicación de trama, pero pasa más en 5 páginas de este cómic que en todo los Secret Wars, Secret Invasion, House of M combinado, así. Yo alcancé a leer algunos. Y este es el que tiene más acción. Sí, bueno. Es el que te entretiene más, a pesar de chivo. Con todo y todo, me sorprendió, fue el que más me gustó prácticamente. No, y fíjate, ¿te imaginas en esa época donde realmente no existía tan siquiera el crossover, así, evento de la compañía? Pero aquí sale toda la mara que había en esa época. O sea, salen los X-Men, los Avengers, el Hombre Araña, Daredevil. Solo Hulk no sale porque te dicen que andan con Namor en otro lío. Ah, andan en otro de verga por allá. Pero Doctor Strange, ahí está. ¿Ahí está Hulk? Hasta hace el cameo. La foto. Stan Lee hace el cameo, ¿verdad? Al final sale Stan Lee. Y Jack Kirby. Y Jack Kirby, cabal. Entonces, dale. La trama empieza cuando el Dr. Doom ve en el periódico de que cabal que se van a casar. El arte no es muy bueno. Sue Richards y Reed Storm. Entonces dice: No puede ser que él tenga algo de felicidad yo aquí solito en mi armadura. Que por pendejo se la tiene puesto. Pues sí, o sea. La onda es que dice, bueno... Pero ya pasó el momento de su trunfo. Ah, pues entonces saca una máquina de un armario, porque ahí está en el librero, ahí la tiene. Uh-huh. Y dice, esta es mi máquina del odio, algo así como dice, emotion charger, o sea, que carga emociones. Uh-huh. Y esta va a generar odio en todos los... Así, subliminal, en todos los supervillanos y van a querer atacar a los Cuatro Fantásticos. En la boda. O sea, y esta máquina... Y que la tenía en el closet, no, la máquina. Ni jamás volvió a salir después de esto. Es que vio que no funcionaba, la rompió. Ajá. Dijo, no. Pero mira, Brito Mann acaba de criticar el arte. Es Jack Kirby. Sí, Jack Kirby. Para la época, hay que verlo en su contexto. Era lo mejor que había. Y si te das cuenta, tiene cosas bien chivas. Bueno, la cosa es que. También escondida. Activa la máquina. Igual que en la máquina. Y bueno, ahí me salté prácticamente todo el cómic. Empieza que el hombre topo ataca y los X-Men los ayudan, que Hydra llega con una gran bomba y viene Daredevil, se sube al camión donde está la bomba. Mira, y se lo lleva. Ese detalle me encantó, no tanto el hecho que se lleve la bomba, sino que según yo la iba a ir a dejar por ahí y ya no iba a seguir. Pero la vuelve a utilizar en la historia al final y una... sí, solo contando que llega Hydra con una bomba, no así, aquí bajo de la chaqueta, así como terrorista musulmán. perdón. sino que en un camión, así en un remolque, lleva un misil intercontinental, básicamente. Sí. Y como que fuera una pipa de esa que cargan gasolina. Ah, entonces ya aquí nadie nos va a detectar, baby. Y Daredevil, ciego, lo ve, o sea, lo detecta y dice: no, esta mara. O sea, tú hasta el cielo. No, sí, no hay nada que ver aquí, mara. Solo llevo aquí un misil, pero nada que ver aquí. Y los uniformes de Hydra, ni siquiera de civiles, pero sino que aquí vamos. Entonces llega y van a empezar a hacerle con todo. Pa, pa, pa, y no le pueden disparar porque está la bomba y la parve. Entonces se van así mano a mano y Daredevil obviamente los jode. Los hace mierda a todos y se lleva el camión, él manejando el siguito. Y dice, tengo que llevarme esta bomba a un lugar seguro. Y ahí va. Te olvidas de él. O sea, me voy a la casa. Sigue la mano, no se verga. Y ahí salen todos los villanos. O sea, ahí está el mandarín, está el hombre topo, está el executioner. El Black Knight. ¿Quién es ese que está tirando un rayo de la frente? Ah, es uno malo, bien malo. No me acuerdo cuál es. Mire, el traje. Vaya, para que digas que el arte tiene sus cosas buenas, mire, el traje Zoe del Iron Man. Ah, ¿dónde? Aquí, a la izquierda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está, se ve bien, sí, bien, sí. Bien aerodinámico. Bien, bien Iron. Ajá. Ajá. Entonces. Este panel que estamos viendo y es cuando está la mera batalla campal, toda la mara. Todos contra todos. Ahí sí, todos contra todos, excepto el Daredevil que está por. Con el camión y la bomba sutil ahí. Entonces viene el Reed Richards y dice: no, puta, aquí les podemos ganar, ¿verdad? Porque somos los héroes, tenemos que ganar, ¿verdad? Pero va a haber mucho daño al civiles y edificios y todo eso, entonces aquí nos van a cagar. Y eso nunca se le ha vuelto a ocurrir a ningún héroe. Entonces dice: no, aquí necesitamos ayuda, aquí necesitamos hacer algo para detener esta pelea. Entonces, dale ahí. Entonces, la cosa es que en eso se aparece el Watcher. Uh-huh. Pero el Watcher, en un momento que no había empezado su dieta, porque sale medio polloncito y con menos ropa, porque solo tiene la sabanita. No, ¿no? Es que él se ha engordado, pero la sabanita no. Entonces ya no le tapa mucho. No, pero usualmente anda la sábana encima de otra sotana abajo. De una túnica blanca. Ajá, y aquí solo lleva la sabanita, ¿ven? Y va volando Reed Richards atrás de él. Pero tiene zapatillo. Ah, tiene chanclas, sí. Y mira la pose de volar del Reed Richards. Y él también me dio pierdudo. Sí, no, es que él se estira, pues, pues. Puede cambiar de forma. O sea, de repente. Es más, yo creo que la sabanita del Watcher es el dedito de. O algo del Red Richard que lo ha estirado, mire el color. No, no hay contacto ahí. Bueno, entonces él se lo lleva a su casa, el Watcher. A través de la cuarta dimensión. Todo lo puedes estirar. Y le dice: vaya. Solo te he traído aquí a mi casa. Hay un vergo de aparatos aquí. Algo te puede servir. Pero yo no puedo decir nada porque no estoy... No es Watcher, no es Keller. No estoy... Ajá, cabal, no es el hablador. Que es el mirador. Entonces, no te puedo ayudar. No puedo interferir. Así aquí que, en mi casa, toca lo que tú quieras. I'm just going to watch. La sabanita. Y la sabanita. Se sube la sábana. Toca lo que quieras, cabrón. Entonces, viene él y así empieza a revisar todos los aparatos y descubre uno que lo puede ayudar. Entonces se lo lleva y entonces regresan a la pelea y está a media pelea él todavía así moviendo perillas, así como el podcast pasado cuando estábamos en otra medio podcast y Omar ahí conectando cosas. Entonces la cosa es que esta máquina es una que revierte el tiempo de alguna forma. Entonces lo regresa a todos antes de que se activara la máquina de Dr. Doom. Y le borra la mano. Básicamente le borra la mente. Entonces, y le dice: pero Dr. Doom no va a poder simplemente activar la máquina. No, porque él también se le va a borrar la mente de lo que pasó el último día. Entonces no va a saber que nos vamos a casar y por tanto no va a activar la máquina. Pero no le vamos a dar regalito. Tampoco. Y entonces al final se casan. Y eso, por cierto, hacen mención en el libro Marvels. ¿Te acuerdas, Sensei? ¿Pero cómo es que ocupó la bomba otra vez? ¿Cómo es que ocupó la bomba? Ah, perdón. Cabal, está todo el de Berger. Está Daredevil. Y dicen: voy a ir a los muelles. No. Primero sale la escena que Atuma. Atuma, el rival de Namor. El guerrero de Namor. De los, sale de la bahía Atlantis. De Hudson con una horda de naves y de guerreros. Pero eso sí, nadie lo va a detener. Hoy sí, se va a inundar toda la ciudad y va a tomar el mundo. Y sale así. Y yo, de puta. Y viene el pim, pim, el Daredevil con la bomba. Tengo que botar la bomba en los muelles. O sea. El único lugar donde hay... Iba pasando por aquí. Bomba. No, o sea, el Bahía Hudson. No, con Didi. Se salta el carro y... De la tumba. Y queda todo así con los, todo negro y con los ojitos. Ya me voy. Esto humano. Ni dos minutos de haber salido ya me jodieron. Ya no se disipa el agua y son las patillas de la tumba. Flotando panza arriba, así como pescado sobrealimentado. Como los pescados de que me habían contaminado. Me habían quedado al revés. Bueno, eso hace referencia al libro de Alex Ross y en Marvel, que dice que él era fotógrafo de la boda. Entonces dice que él pensando, puya, esta es una oportunidad súper buena para que los villanos vengan a atacar a los héroes. Sí, va, pero no pasó nada. Pues para la gente no, sí, pasó, no pasó nada. Pues, pero Reed Richards sí se acuerda. Okay. Y no se lo deja recordar la azul. Bueno, el otro que vi fue el especial de bodas de Superman cuando se casa con la Luisa Lane. Bueno, este lo, cuál, fíjate que este. ¿Tierra 2 o Tierra 1? Para mí, este es el de Tierra 1. Para mi vergüenza, este lo compré, o sea, lo tenía en físico. Yo también. Y es una mierda. Realmente son mal. Scans que vos hiciste. Cabal, sí, sí, Paquín, sí. Está mi dedo ahí atravesado como a Dominic. Es malo, ¿verdad? Si queda, dale avance ahí. Bueno, en la historia está Luisa Lane. ¿Qué está haciendo J. Jonas Jameson ahí? Fíjate que hizo crossover con la DC. No, este es un chamaco que es un traficante de armas de no sé qué país. Okay. Entonces Luisa Lane había estado investigándolo y se había infiltrado en su organización y al final pues la descubrieron, pero se logra zafar de alguna forma. Y anda con el vestido de novia y un machete. Se iba a casar con él. Con él. Se iba a casar con él. Pero antes de decir, exacto, saca la botella de champaña, le pega a uno, le quita un cuchillo a otro y se empieza a defender y le da verga a todos. Y le dice al piloto, vaya, vámonos a Metrópolis. Ah, que todo esto era un plot, para atraparlo. Lograrlo arrestar. Porque se hizo policía en vez de... No, y era reportero, pero igual. Toma acción bastante... Yeah. ¿Eh? Y le sacó la fresa, literalmente. Ese creo que es el pastel de bodas. Ah, y no son los sesos. Ah, yo estaba emocionado. Los sesos grises, bueno, rosados. Solo para ponerles contexto, en esta época, este es después de que Superman regresa a la vida. Por eso lo ves así con la colita esa, porque había regresado con pelo largo. Entonces, como Superman andaba con mullet. Y como nadie, Clark Kent andaba cola así. Nadie se da cuenta. No se reconoce. Y esto es en un momento... Porque en también se quitaba los lentes, güey. Este es un momento en el cual la Luisa Lane y Clark Kent se habían separado por algún motivo. No estoy seguro si para esta época, bueno, para esta época ella ya sabía que Superman y Clark Kent eran la misma persona, pero no me acuerdo si esto fue antes o después de morir o algo así que ya sabía. Yo creo que sí. No me acuerdo. Bueno, la onda es que cuando... Yo creo que sí, ya sabía. Cuando Clark Kent le propone matrimonio la primera vez, porque eso era una vez que él había perdido los poderes. ¿Fue antes de Doomsday? Fue mucho antes de Doomsday. Okay. Había perdido los poderes. Entonces, le propone matrimonio y ella acepta. Y después le dice, ah, por cierto, yo soy Superman. Ah. Entonces, no sé si por eso fue que se habían separado en ese momento, habían roto el compromiso. Pero aquí está el Clark Kent ahí medio jodido. Porque después de un crossover que se llamaba Final Night, donde se había apagado el sol. Ajá. Y que después Hal Jordan lo reinicia. Le encendió le encontró el botón. Lo apaga y lo vuelve a encender. Ajá. Se había quedado sin poderes porque había perdido la reserva de radiación solar que tenía. Entonces, por eso se ve ahí que está sangrando. Entonces, ahí se está riendo porque dice, puta, la última vez que me propusiste matrimonio tampoco tenías poderes. Y en ese momento se quedó. Yo quiero uno con poder. Yo quiero el hombre de acero. Pero no de acero. La Gladys, ¿cómo era? La Gladys, ya sé. Next. A ver, va, entonces aquí le vuelve a pedir matrimonio. ¿Quién es el dibujante? En este están todos. O sea, como acuérdate que en esta época tenía cuatro artistas. Entonces, este creo que es Stuart Timonen. pero es uno de los varios artistas. Y creo que esta hace su aparición. Mira, tiene manos, la Lois Lane ahí. Sí, tiene más grande que el Clark. Manos de hombre. Sí. Sí, por eso le dio riata. Así le pudo dar riata al traficante de armas. Pues, yo que el Superman le comienzo a buscar si no tiene una manzanita de Adán escondida. Tiene vista Luisa. Rayos X, güey. No tiene manzanita, pero un gran guineo. Y la manzanita de Troy no le vi. Lo que le vi es una gran verga. Era Luisa o Luis. Lois Lane es por. Bueno, fíjate. Bueno, entonces aquí está. ¿Y qué pasó? El resto del cómic. La tía May. Todos los planes de boda que están haciendo, que prueban es el vestido. Que como que cambió un poquito el arte, ¿verdad? Comprando el anillo. Sí, es que este es otro de los artistas. Este es el que dibujaba Man of Steel de John Bogdanov, creo que. Puta, qué mal dibujo. Sí, cabal, el cambio es notable. Y lo peor es que ese era el cambio que veías si estabas leyendo la historia de Doomsday cuando muere, porque tenías que leer uno de cada uno. Entonces llegabas a Man of Steel y fue puta, ¿qué es esta mierda? Dale. O sea, ¿cómo es que consiguen esos de puta trabajo? No sé. Igual aquí está comprando el anillo. Ahí le está pidiendo a alguien que le haga que le talle dentro de la joya con un láser. Así una inscripción de Superman. El Silmarillion. Ajá. El Señor de los Anillos. También el papá de la Luisa estaba opuesto a la boda. No le queda bien Clark Kent, como todo suegro. Es el General Lane. General Lane, cabrón. Dale, next. Bueno, entonces una de esas ve un crimen y dice, tengo que ir a luchar contra el crimen, pero sin poder. Entonces casi le dan verga. Y en eso llega Batman a ayudarlo. Entonces, dale, next. Entonces hablan así un rato y le dicen, mira, no te preocupes, andate tu luna de miel tranquilo, que aquí he traído gente para que cuide Metrópolis en lo que está afuera. Entonces ve y está todo el revergo de héroes ahí que van Me a hacer. Me gusta ese diseño de esa época de la Black Canary, cuando la relanzaron con Gary Frank, el de Birds of Prey. Uh-huh. La primera la serie Black Birds of Prey. Ahí por a Superboy. La parte de Superboy. Entra Superboy y Robin, haciéndole sándwich. Uh-huh. Next. ¡Ya está Cyborg, man! Y después se casa. Y ya. Eso es todo. Yo creo que lo mencionaste, pero ¿por qué andaba sin poderes? Porque se apagó el sol. Entonces no tenía radiación solar y ya nada. Pero un poquito después de eso ya recupera los poderes. Se asolea un poco. ¿Y por qué Superboy sí tenía? Ah, Superboy. Como es medio humano, medio... Era un clon, acordate. Medio kryptoniano, yo creo que no necesitaba tanto el sol. Ahí está, se casó. Ya, entonces, se casó. En este episodio no ya, hubo un ataque de villanos. Aparte del traficantito ese de armas, no. No hubo acción en este. De repente, antes de caminar el pasillo, le sale Mixpitelic. Y eso le dice, te vas a casar, cabrón, qué bueno, qué, y así voy a tener doble de personas que estar jodiendo la siguiente vez que aparezca. Así que nos vemos, salud. Y se va. Este es otro anual. Este en el que se casa Amazing Spider-Man con la Mary Juana. Este que es casi igual de aburridón. Tiene un poco más. Esta es la época que andaba el traje negro. Este fue en el 87. Pero este no es Venom. Este es este es un traje de tela que se había hecho con el diseño de Venom. Es el que copió Venom. Ah, cabal. No. Es que al revés. O sea, cuando se puso Venom, era ese diseño. Entonces después descubrió, puta, no, este es un simbionte, vale verga. Y se lo deshace de él. Pero se vuelve a hacer el traje. Yo pensé que había sido negro, al revés. Como Venom. O sea, el traje con el diseño ese. Que era bien chivo. Entonces, al inicio básicamente logra capturar a Electro, que se había escapado. Mira, solo una observación. Ahí dice que el dibujante es Paul Ryan. Después va a salir otra vez. Ya va a chequear. Bueno, entonces, después de que derrota a Electro... Solo es así todo lo mismo de la boda. Que puta, que me voy a casar, que no sé qué. Le dan una fiesta en el Daily Bugle. Sorpresa. Y entonces él está así como dudando, así diciendo, pucha, que mi primer amor, que fue Gwen Stacy, se murió por mi vida como Spider-Man. No sé si puedo tener a Mary Jane con esto. Aparte de eso, no tengo pisto, no tengo cómo mantenerla. Y esta es una modelo hiper famosa. Entonces no sé si con eso la voy a estar jodiendo, bla, bla. Y también la Mary Jane tenía un maje ahí que le estaba diciendo, Jane, venite, vamos a Francia, a mi vía, que no sé qué. Y ella así como que estaba yéndose un poco por ese lado. Así sí. Te lo van a entender de que te da a entender que lo estaba considerando. Porque nunca le dice no, deja de estar jodiendo. Sí, es. Fíjate que. Dale, sí. Después. Mi impresión. Ahí le están diciendo, estos días antes de la boda, le están diciendo a la tía May y a la mamá de Mary Jane. Dos días antes. O sea, dos días antes le dice, hey, nos casamos. Nos casamos en dos días. Las que son prácticamente sus mamás. Cabal. Bueno, una es la mamá, la otra es la. Ese detalle, yo, ¿qué? No le habían dicho antes. Y obviamente ellas no pueden decir, no se casen, sino que está bien, pues. Estamos felices por ustedes, qué bien. No te dijeron antes esto. Uno los cría y después. Sí, qué más mierda. Siguiente. Ahí se casa. Va. O sea, y al final era queda una onda así como que el Peter viendo la foto de la Mary Jane, así con vista al puente donde se había. De la Gwen Stacy viendo al puente donde se había caído. Y él así. Es que la mayor parte. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Desarrollan una idea muy buena, pero es sumamente aburrida, que Peter Parker le ha propuesto matrimonio a la Mary Jane, está dudando un montón, porque a la última que fue su novia, que amó, que no sé qué, se murió por culpa de él prácticamente. Mm. Entonces dice, estoy poniendo en riesgo a Mary Jane, ¿valdrá la pena? Y nuevamente, por otro lado, estaba la Mary Jane con el otro chavo que vos decías, se va a ir con él, ¿qué sí, va a pasar? Sí, porque la fulana es lo que te iba a decir, nunca le dice, hey, mira, dejas... No, yo me voy a casar y ya estuvo, sino que le llama y, ay, sí, le contesta, le manda noticias. ¿Quién es ese chamaco? Ah, un amigo, le dice. O sea, ni siquiera le dice, ah, chavo, ¿cómo anda perreando? Entonces te lo dejan, los dos están como con dudas de cada. Pero por lo menos te plantean que Peter es una duda bien razonable y que tiene, y aceptable, pero la Mary Jane, tija, es zorra. Entonces en esa página donde se ve que llegó Mary Jane ya en su vestido y que llega Peter Parker. Corriendo así, fue como el momento de decir, ah, bueno, ah, pues sí, se van a casar. Entonces se casan y resulta que al final la Mary Jane, al tipo que le había estado jodiendo para que fuera a Europa y que le iba a dar los que tenía acceso a una vía, que no sé qué, le dijo, vale verga, dijo que no, pero le consiguió que le diera los pasajes de avión y que se pudieran ir a la villa de él, así como luna de miel. Para dos semanas. Uh-huh. Entonces ahí es donde se van. Por cierto, hay que decir de los Kikos en la moda, este es el traje novia más bonito de todos los enviados. Sí, sí, sí. Una belleza. Y nota aparte, dale el siguiente. Esto. En la época que salió este cómic... la Marvel y los Mets hicieron un evento promocional en el cual, relacionado a la boda de Peter Parker, de Spider-Man. Déjame adivinar. Hicieron un concurso de ver quién hacía el cosplay más mierda. No. Este no es un cosplay, sino que es un actor pagado por Marvel, o sea, es oficial. Pues este es. Y habían hecho un evento con los Mets donde en el estadio Shea, creo que es. En ese tiempo era el estadio Shea. O Shea en el estadio. Por cierto, estaba escuchando hoy en la tarde el concierto de Billy Joel. El despedida de los Shea. O Shea. Porque lo iban a demoler. Entonces. Okay. Mientras él estaba en el. Mientras hacía para despedir al estadio, hicieron un par de conciertos. Se oye bien chido. La cosa es que el evento era de que en ese día iba a haber un juego de béisbol, obviamente, pero en ese momento también se iba a casar Spider-Man en el estadio Shea con Mary Jane. Entonces contrataron una actriz así peligrosa. Y no tenés a la actriz. En Google debe estar. Y entonces, ponerle que ese día en el estadio repartieron pines así de Spider-Man que se va a casar. Que el programa así de juego y todo lo que iba a pasar también tenía alusión a Marvel y toda esa onda. O sea, fue un evento así ese día. Y ahí estaban con los super disfraces de esa época, que por eso obviamente no hubiera pegado una película de Avengers en los 80s. Definitivamente. Eso es lo mejor que podían hacer con la tecnología del momento. Se pone a la parte del Gulp. The Gulp. Bueno, el siguiente cómic es la boda de Cyclops y Jean Grey, que fue en X-Men, ¿qué número dice? 30 dice. Andy Kubert. Andy Kubert, está la Jean Grey con su vestido seguido. Bien noventero el arte. Sí, claro. O sea, y no es crítica, simplemente. Dale, siguiente. Bueno, entonces esta es la primera página. Ahí está Jean Grey poniéndose el vestido, le están ayudando. todas las amigas, y ella está leyendo una carta que le dejó Wolverine. O sea, es el día de su boda y ella está pensando, ay, ojalá Wolverine estuviera aquí. Entonces, lo cual me da mala espina para su Una preguntita. De boda. Este es número 30 de X-Men, pero X-Men que no era de los... Es que es la segunda serie de X-Men. Ah, okay. Es que la primera serie de X-Men es Uncanny X-Men. Y está solo X-Men así sin adjetivo. Okay. ¿No? Y en paralelo, el Uncanny seguía por el 300 y la feria. Yeah. Es más, creo que en el 300 es que llega Magneto y un poquito después de la boda o algo así. No sé. Vos sos el sabelo todo de X-Men. Pero sí, por esa época fue. Entonces, ahí está pensando en Wolverine en el día de su boda. Dale next. Y por mientras está el Cyclops también pensando en Wolverine. No, le están arreglando le están enseñando a ponerse el corbatín. Y estos eran los cómics de los X-Men en los cuales se iban a una cafetería a echarse un café y mira, eso es todo. Entonces este cómic es solo la boda. No hay una pelea, no hay nada. ¿Sabes qué? Después del de los Cuatro Fantásticos, porque los traté de leer en orden cronológico, yo esperaba que todo iba a haber una invasión de algo. y terminó de leer de Spider-Man. Piti, no pasó nada. Después me puse a leer este. De nada. Ey, ¿qué pasa? Están chidos. Hay unos dibujos que me gustaron un montón, sí. El arte. Pero de repente, ey, ¿y qué pasa? ¿Y la pelea qué era? Y todos los recuadros amarillos que han visto es el Profesor X, porque al principio no se sabe quién es. El Profesor X que está narrando, que está leyéndole la mente a la gente, diciendo los estados de ánimo. Y él está bien preocupado porque dice, ya se me crecieron los jovencitos. Se van ahí. Ya no me no ven a mantener. Ya no me necesitan. Soy un inútil. Bueno, entonces aquí ya justo antes de que la Jean Grey vaya por el pasillo, ahí a la derecha vemos a Psylocke en su super escote todavía, porque él estaba tirando los calzones a Cyclops sobre un tiempo. Entonces ahí yo creo que todavía está esperando que algo pase. Siguiente ahí. De ahí, bueno, se casan. Ah, espérate, regresa porque ahí los que supuestamente todos juraban que iban a ser los siguientes, el Gambito y la Rogue no, sí, están es que después inseparables. Poner adelantado uno, dos. Que, no, este es cuando vemos que Wolverine sí estuvo en la boda, pero solo de lejitos, no vio. Porque esta era la época que Sabretooth estaba viviendo en la mansión, pero lo tenían con bozal. Y con bozal, literalmente. Otro. Ahí está, entonces ahí está aventando el ramo y la Rogue es la que salta para cacharlo. Bueno, no salta, vuela. Para cacharlo, después le quitan la faja o la liga que es a la Jean Grey y ahí están todas así. Hey, mira, ¿y quién es ese gigante con el mechón metrosexual? Strong Guy, así se llamaba. El hombre fuerte. El hombre fuerte, sí. Okay. Y déjame ver, su poder montante era ser fuerte. Era telepático. Entonces, con el mechón, era el antero. Sí, sí. El que lo cacha es Gambit. Ajá. Entonces, ahí al final, esta es que la última página, que viene el Cyclops. Y ya desde antes te habían dicho de que el Cyclops nunca le había podido decir Charles al profesor Javier. Aunque siempre era profesor tal cosa. Sir, no sé qué, siempre bien, bien así, respetuoso. Entonces aquí ven así los miles de burbujas de texto. Y al final le dice, I love you, Charles Xavier. Y al fin le dice el nombre. No paro de llorar de ahí, Javier. No, después se apagan las luces y no sabemos qué pasa. Ya lo sabía en sonido. La sierra. No. Engrásame esta silla por la rampa. bueno, este es el siguiente que estamos viendo. El Back Planter. El Back Planter, cuando se lo planta a la Storm por in the back. de la cámara enfocando aquí. Ah, espérate, ya me acordé. Pero esa fue la segunda boda de Cyclops, ¿verdad? Ah, sí, se había casado. Porque se había casado una vez con la Madeline Pryor. Pensando. Con la Pryor Wife. Ajá, sí. Pensando. Es que era la época en la cual él creía de que la Jean Grey estaba muerta. Que estaba muerta. Uh-huh. Pero él sabía que la Madeline es Madeline, ¿verdad? Él la conoció. Primero se impactó porque una chava que era igualita a la Jean Grey. Entonces, bueno. ¿Y por qué es que se parecía? Porque era clon. Le había hecho Mr. Sinister. Gracias por refrescarme. ¿Quién es este chavo que tiene la M tatuada en la cara? Bishop. Es mutante. El Bishop. Entonces, Bishop, pero él era afroamericano. Sí. Siempre. Sí. Pues ya no me acordaba. ¿Puta? Nunca lo vi. Bueno, la cosa es que este es... ¿Y por qué? Y Frank le pasa al Franklin Richards. ¿A dónde está? A Reed Richards, perdón. Está, quiere ver ahí, está estirando la cabecita. Bueno, entonces esta es la boda de Black Plan, del Black Panther con la, ya se me quedó el nombre, con Storm. Que esto le criticaron bastante porque el escritor de este cómic, ¿cómo se llama? No creo que él escribe. Bueno, la cosa es que este escritor supuestamente le hace retrocontinuidad a la historia de Storm y el Black Panther, y los hace de que habían tenido como más relación y más contacto. Se y de repente conocido de chiquitos. Fíjate que eso ya existía, porque Storm pasó en su historia, había pasado un montón de tiempo vagando por África su juventud. Y en una de esas, no había pasado una historia así, viejísima. O sea que había conocido al Storm no es afroamericana. Es africana. Es africana. No, creo que uno de los papás es americano, por eso. Tiene ciudadanía. Entonces, sale que se habían conocido de jóvenes, uh-huh. Pero había sido como que, conocí un tal Chala y yo, ok, salud. Pero este lo hizo como que, que de ahí se quedaron pensando en mutuamente por todo el resto de su vida y nunca se olvidaron de uh-huh. Y de repente, casémonos y démosle, va. Ok. O sea, eso le criticaron, de que salió un poquito de la nada. Sí, ¿verdad? Como querés, estos dos son africanos. Son afroamericanos y necesitamos que se empareje con alguien, va, démosle. Uh-huh. Entonces, bueno, este es el evento de la boda. Si vieron la portada, esto ocurre más o menos un poquito antes de Civil War. Uh-huh. Que es cuando se están dando duro Iron Man y el Capitán América. Entonces, cuando él invita a toda la gente, pues se pone un poco tensa la cosa. Uh-huh. Pero también ahí le dicen, no, que esta es una boda, un power couple, ¿verdad? Porque son... Uno es el rey de Wakanda, lazos internacionales, figura prominente en la comunidad de superhéroes, en la comunidad internacional. Y aparte de eso, la Storm, que es la comunidad mutante, es uno de los equipos principales, de las figuras principales. Entonces ahí están uniendo un montón de poderes, dice. Entonces en la boda llega este chamaco que se llamaba el caníbal, que es un parásito psíquico. Y dice, que esta es mi oportunidad, voy a besar a la novia, entonces voy a tomar su cuerpo y así me voy a hacer rey. ¿Quién invita a alguien que se llama el caníbal? No, es que no, invitaron al chamaco este. No sabían que había sido... Poseído por el parásito. Por el parásito caníbal. Ah, ya. Pero lean bien este panel porque de ahí jamás vuelve a salir el caníbal. O sea, al final sabe Doctor Strange que ese chavo está muy raro. No es lo que aparenta. Sale caminando, se huye y ya jamás lo ves. O sea, que no tiene más consecuencias dentro de la historia. Vale. Y sale corriendo como Wolverine al final de la película. Y bueno, entonces, justo el día de la boda, aprovecha el T'Challa a decirle a Storm de que ella tiene que pasar por una prueba, porque el dios gato que protege a Wakanda, la tiene que juzgar a ella, porque ella va a ser la esposa del rey, pues. Entonces... ¿La reina? Pues sí, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ser digna de ser reina. Entonces, la va a juzgar. Toma lo longo. Ajá, entonces, no sé si le había dicho antes o qué, pero el día de la boda le está diciendo, ay, mira, por cierto, te va a juzgar un ente psíquico. Entonces, dale más para adelante. Bueno, ahí es cuando reúne a Iron Man y Capitán América para que tal vez se hablen mutuamente, pero al final solo dicen las mismas cosas, los mismos argumentos pro y contra del registro de supermanos. Y se van los dos a la mierda. Pero se comportan. Sí, no se pelean, pero dicen, no, no me quedo. Era en la época de Civil War. Ah, okay. Justo antes. También llegó el Watcher. Ah, mira, el Watcher. Hoy llegó está. Bien vestido. Hoy sí llegó con la sotana abajo. Ah, ya te entiendo. Sí. Y ya no andaba con chancletas. De donde lo están viendo de abajo. Menos mal que está ahí sombras. Y el Watcher, los veo a todos. Sombras, nada más. Dale otra vez, dale otro poquito. Ahí dicen, bueno, nos vemos, salud. Mira, ahí ese lo está dibujando Liefeld, parece casi. No, chavo. Dale. ¿No has averiguado quién lo dibujó? No. Ahí llega George Bush, Fidel Castro, cuando está vivo todavía. Castro. Nelson Mandela. Y llega Oprah. Espérate. Acabas de hacer un comentario interesante. Fidel Castro ya murió. Sí, ya murió. Oh my God. Hasta el hijo de sí, Phil Spencer se murió. Black Entertainment Television. Sí, está Black. Está Bad. Cuando existía todavía, sí. Y la revista. Lo voy a chequear. Y la revista. Esto me suena a Efecto Mandela. El Efecto Mengele. Bueno, entonces ahí está. Ese es el traje de boda de Storm. Mira, juzgalo ahí en comparación al de Mary Jane. Ah, fíjate, este no lo había leído. Mira, como el de la Mary Jane. Pero este enseña más. Mira, como de boda está mejor Mary Jane. Como vedette. Como vedette. Esta lleva la tun, tun, de tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. La de carabina, amor. ¿Cómo se llamaba? La Gina. Gina. Te les conté que hice un search de la Gina hace como unos 6 meses y me arrepentí. ¿Por qué? ¿Por para qué? Ver cómo está hoy. No. Jamás. Dale el siguiente. Ahí está. Ahí ya dijo, bueno, ¿quieren casarse? Sí. Entonces va a juzgarla. El dios Pantera. Entonces llegan, este es en el plano psíquico. Cuando llega la Pantera Negra, que en este plano es blanca, y se pone ahí enfrente de Storm, te va a juzgar más. Y ella sigue siendo negra. Sí. Y viene y le ruge, después la lame, y dice, va, está bien. Eso es todo. Ñam, ñam, ñam. Está bien. Sí. Un poco saladita, pero pasa. A ver, ok. Necesita más sal. Lengüetazo. Necesita más. Huechos. No, y las lenguas de los gatos son ásperas, no sé cómo nos dejó ahí media cara. La chuleoneó del lengüetazo, mira. No, ella estaba medio chulona antes del lengüetazo. Ay. O sea, entraron al plano psíquico así a lo ya, en se pelotas. Chuleonearon. Uh-huh. Bueno, entonces el último que pasa es que recibe un regalo de otro jefe de estado, que es Doctor Doom. Y le dice, mira, que ahorita ustedes son una pareja superpoderosa y van a mover el balance de poder de todos los superhéroes. Los héroes que están en América van a hacer un gran despije. Si quieren un lugar seguro donde no haya tanto de verga, pues aquí estoy. Y hasta se queda pensando el chala así. Y después de eso, cogen. Sí, la noche de boda. ¿Qué más van a hacer? No conteste. Bueno, esta es la boda de Flies. Esta es mucho antes. Ah, esta boda fue rápida. Esta boda y la noche de boda, peor. Pero fue mucho más entretenida que las anteriores tres. En este está Flash también dudando de casarse. De Carmen Infantino. Puta, sí. Aquí está Flash. Él ya se va a casar con Iris. Sí, se va a casar con Iris. Y él igual está dudando que voy así que mi vida de superhéroe porque no le ha dicho le puedo conseguir una mejor, pero sí. La duda es más superficial, simplemente no le he dicho aún, le digo antes, tengo que decir, entonces puta, se va a casar y no le ha dicho, pero man. Es bien secundaria aquí. Ajá. Él quiere casar, va al mandado, entonces él quiere piso, se va a casar y bueno, empieza ahí, combate un par de crímenes y todo eso. Y dale. Combate. Ajá, sí, combate. Entonces, de ahí no me acuerdo qué pasa, pero el no pasa nada. Simplemente al día siguiente te dice, ya está para la boda. Ya va para la iglesia. Para la iglesia. Lástima que ahí te saltaste un panel, porque no nos lo puso, donde presentan a todos los invitados rápidamente. Sí. No, es interesante porque aparece el papá y la mamá de Barry. Ah, el doctor. Porque esta es la historia, la continuidad original. Sí, sí. La mamá está viva, no la ha matado el papá o ha sido inculpado y está encarcelado, sino que están. Pues. Ah, es que eso pasó hasta reciente, en New 52, pues, ¿no? Por toda su vida. Sí, en Flashpoint fue. Ajá. En Flashpoint, perdón. Un poquito antes de Flashpoint lo hicieron. ¿Qué hizo su sacra labor el Geoff Johns ahí de cambiar todos los orígenes? Sale ahí Wally West, el sobrino de la Iris, que obtuvo el poder, pero aún es parte de los Teen Titans, me imagino que es. Correcto. Sale bien jovencito. Bueno, la onda es que la sorpresa es que ya están así, ya están llegando al altar cuando cae Flash. Y ahí está Barry Allen. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo están ahí en lugares distintos? Y dice, no, que este no se puede casar con ella porque no es el hombre correcto. Y él va a detener la boda. Y Flash secuestra. Y ese fue el shock. Entonces, la siguiente página. ¿Te saltaste uno? No. Bueno, en la siguiente página sale raptándose, no a la Iris, al Barry. O sea, el Flash se rapta a Barry Allen. Y se lo lleva así abajo del brazo. Que yo estoy seguro que le había pasado esa imagen. Sí. Que era cagada de la risa. Pero así, mira, ahora, mi queja contra esta historia, esto es el Silver Age en su plenitud. Sí, sí. Y te das cuenta que están escribiendo para niños. Sí. Porque te dicen que está atrapado en una prisión el Dr. Zoom, que es el River Flash, en el siglo 30. Y él es telepático. Pero entonces, como no lo dejan moverse, es una prisión de energía, él ha desarrollado su mente. Y no solo es telepático, sino que por desarrollar su mente puede intercambiar su mente con la de Barry Allen en el siglo XX. Y en el intercambio, no solo intercambian mente, intercambian cuerpos también. Ah. Y cuando llega al siglo XX, no sé si lo tenés ahí. Ahí va, lo tendrás ahí. Ahí es cuando está cayendo el rayazo que lo cambia de lugar. Y lo hace la viuda, de paso. ahí está. Se lo está llevando. Bueno, entonces, ¿no pusiste la parte donde... ¿El siguiente? A ver. No, espérate. Ya están peleando. Entonces, está Zoom en la madrugada. Con sumo cuidado. Con otra fisonomía, pero él quiere suplantar a Barry. Entonces, él dice, con mi ultra superior tecnología del siglo 30, voy a convertir esta rasuradora eléctrica en un transmutador de materia. Es que en el futuro él ya puede armar así, puede hacer la de MacGyver y hacer aparatos futuros con nuestra tecnología. Entonces con una rasuradora... Se cambia la fisonomía, que es igualito a Barry. Y después hace otros como 3-4 aparatos más para dar seguro con Barry. No, si con la misma rasuradora anda. Intercambia materia y nada que puta más. No, es la rasuradora que hace que un árbol lo atrape con las ramas, que le aparezca de la nada una cadena. Correcto. Es que la manga del Silver Age era así de grande. Entonces aquí ya se están dando duro. Están de tú a tú, pues. Pero realmente son. El Sensei creo que quiere defender el Silver Age. Adelante, Sensei. No, es una mierda. Bueno, por cierto, Barry queda jodido en el futuro. Él tiene que escaparse también. Entonces él lo que hace es que usa el anillo. Porque el anillo de donde guarda el disfraz. El que tiene succión. Donde guarda el disfraz. Pues sí, ¿cuál? El que lleva en el dedo, ¿cuál? Okay. También ¿el que se mete en el dedo o el que...? El dedo. No. El que se mete sobre el dedo. Okay. ¿Cuál? Entonces, en ese anillo, pues, dice que tiene propiedades para alterar la materia, pues. O sea, que... No sé cómo se lo inventó él, pero el hecho de que él puede guardar su disfraz ahí... Mira, lo que dice literalmente, este anillo tiene una succión... ¿Cuál? para esconder a que jalar el traje. El de la Iris. El traje. Entonces le voy a aplicar a la barrera energía la succión y el anillo va a succionar parte de la energía y la va a debilitar. Entonces con eso logra alterar la frecuencia del rayo de luz que lo mantenía ahí. Lo suficiente dicen, como para no dice salir. Frecuencia, no dice. Algo así sale. No, la verdad es que lo debilita y sale. Sale. Y después dice... Oye, ¿cómo regresa al...? Creo que solo corre. No, dice, si corro más rápido que la velocidad de la luz, niego el viaje en el tiempo y voy a aparecer automáticamente en mi periodo original. No, pero eso era una nota y dice, nosotros no lo sabíamos, pero nos acabamos de dar cuenta que correr más rápido que la luz te lleva a tu... Al lugar de donde saliste, saliste. El punto de partida. Sí. Pero eso me sonó a que ya había sido ocupada en otra historia antes. No, ahí te dicen, nos acabamos de dar cuenta. La onda es que solo corrió y ¡boom! Ya lo resetearon y volvió al tiempo donde estaba. Entonces salió corriendo a la iglesia, dijo, no, qué puta, no, para la boda y se lleva el novio. Y, démonos duro. O sea, hasta le da tiempo de al Zoom, ya lo tenía debajo del brazo. Pero le da tiempo de que se cambie y todo. Y hoy vamos a pelearnos como los hombres, hijos de puta. Entonces se pelean así, así de tú a tú. Hasta que llegan a un lago y viene Barry, corre sobre el agua, porque él ya tenía práctica en hacer eso, pero el Zoom no. Entonces ahí se hunde y le da tiempo suficiente para cachimbearlo. O sea, ahí le pega el golpe... lo deja inconsciente y en eso le cae una transmisión del futuro. ¡Ah! Ahí está Zoom. Lo localizamos. Nos lo vamos a llevar. Se lo lleva. Ese sonido. Y se lo llevan. Entonces ya Barry se pone el traje que se había quitado el Zoom. Se va de vuelta. Y mira ese sombrerito de lámpara vieja que tiene la Iris. Un trapeador que le pusieron en la cabeza. Le da el beso. Con gripe. Y bueno, vámonos. Y se suben en su carrito. Y todavía no le he dicho qué puta va a hacer. Entonces. No le he dicho que es Flash. Dale el siguiente. Ahí está. No le he dicho que le Flash. Entonces rompe la cuarta pared y dice: me serviría un buen consejo. Lector, dígame, ¿qué harían ustedes en mi situación? Oh. ¿Habrá habido en ese entonces algún Zoom? No sé, habría que ver el siguiente. A ver, Sensei, ¿no te acordás si hubo una encuesta o algo por el estilo? No, solo el error fue la primera. Ok. All right. Lo que quiero buscar es cuando le dice. Uf. Está una mierda. Sí, el Silver Age, hombre. Es tu época. No. La época del mechón Silver metrosexual. Cabal. Bueno, esos eran los cómics de boda que queríamos hacer la reseña. Bueno, la reseña, recontar. ¿Qué otras bodas menos notables? Ninguna, vámonos. Bueno, creo que casi todos los héroes. Pues. La historia de Superman se casa con Lisa Lane, pero en Tierra 2. Luke Cage con Jessica Jones. Hubo. No sé si hubo especial de boda, pero se casaron. No, sí, se casaron, pero creo que no hubo especial de boda. Daredevil con la Mila Jovovich, o la Mila no sé quién, la cieguita. La cieguita que tampoco hubo especial. Apareció, esta es mi nueva esposa, y fue puta. Y claro. Es que así se tienen que casar, escondidas. Que no nos aburran con estos cómics. Bueno, hey, Mar, aquí tenemos, ya que estamos hablando de eso, porque tenemos un correo de nuestro amigo Víctor, que nos mandó la portada, por cierto, y nos dice: hola, geekos, en base a su tema, quisiera saber cuál es su matrimonio favorito de cómics. Él dice que el de él es el de Alana y Marco en Saga. ¿Qué hay de otros medios? Pelis, TVs, libros. ¿Has leído Saga? Sí, he leído. O sea, la vida de parejas de ellos. Sí, que, sí. Uy, y se casan al principio, me imagino. Sí. No, ya estaban casados. O sea, al inicio sale cuando la cabeza de la niña va saliendo de la volada. La boda en algún momento. No sé si en flashback. Es que no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Pero, sorry, Víctor, sobre ese específico. No, pero tú tenés alguno que te guste. ¿Quiere el matrimonio o la boda? Matrimonio favorito. No tanto la boda, matrimonio. Sí, está hablando de la relación permanente. Bueno, eso es muy continua. Espérate. Que son parejas. Y dijo en cómics, ¿verdad? Dijo en cómics. Yo no voy a decir Reed Richards y Sue Storm, aunque han estado casados miles de años, porque Reed Richards es una mierda con la chica, invisible. Uh-huh. La trata de la patada. No sé cómo todavía está con él. Es que no sé, así en cómics o en películas y toda la cosa, no hay una como que sea la super pareja ideal. Pero una pareja que se lleven súper bien. La más estable en cómics es los... No los picapiedras. ¿Sabes cuál? La Morticia y los Adams. Que hasta le besaba en los brazos. Uy, Caramilla. Chavo, estaba enculado de la... Ah, Caramilla. De la Morticia. Empezaba de la mano y hasta el hombro. Y cada vez iba más loco. Sí. Wow. Y no me acuerdo si Green Arrow y la Black Canary... Se casaron. Se casaron, pero se divorciaron al poco tiempo. En la noche de boda descubriste que ya habían cambiado cuerpo. Ay, cierto. Al Flecha Verde. Se lo habían raptado. Esa tuvo ese giro. Interesante. Los Ultimates. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? En los Ultimates están, creo que Wasp. Los Increíbles. También. Los Increíbles. Pero no es cómic. Sí, tiene serie cómic. Es geeka. Pero él preguntó. Hay serie de boom. No, él dijo que también puede ser otros medios. Películas, TV. Los Increíbles. Los matrimonio con hijos. Al Bundy con Peggy. Ah, entonces los Simpsons. le ha aguantado 25 temporadas. A Marge le ha aguantado un vergo. Sí, la Marge es una santa. Yeah. O es masoquista. Es que no se quieren. Sí. Y han tenido sus problemitas así medio de infidelidades. Ah. Sí. Ah. La chica aquella que de boliche, cuando jugaba boliche, Homero, que se veía una sucherita. Cowboy. La princesa Cachemir. All right, señoras y señores. Lo bailó. Muchísimas gracias a Víctor por su correo. Y señoras y señores, nosotros nos preparamos para despedirnos. Queremos recordarles que usted puede ser productor ejecutivo de los Comic Geekos. Solo tiene que visitar comicgeekos.com, apretar el botoncito de donaciones y regalarnos $1 por la cantidad de episodios que usted quiere que nos estemos nombrando. Así como lo han hecho nuestros amigos Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Kiko y Ulises Cabanillas. Pero el Crypt Keeper no. No, él no. Señoras y señores, nosotros nos vamos. ¿Ese Crypt Keeper? No. No. No se reganchó, así que no. Sí. Mara, nos despedimos. Pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana, como siempre. Diciendo salud. Salud. Hemos regresado en el momento del ho ho. Así lo hacía la Luisa Lane. Sí. Ho ho ho. Hemos regresado porque queremos. Tenemos para usted un sueño. Decía, le decía la Luisa y decía que era hombre de acero. De acero. No, qué gran super pulgadas. De grosor. Y en el éxtasis decía Bruce. Oh. Fue puya. Por eso fue. A ver, Batman v Superman. ¿Cuál fue tu sueño, Geek? Y Clark decía, ay, Lex. Él también, Bruce. No, Lex. Ay, sueño Geek. Sí. A ver, el que tiene el Brita Man. Y ese fue anoche. Lo recuerdo muy pedaceado, así que va a ser corto. Había una aventura donde yo soy parte del equipo de agentes de S.H.I.E.L.D. Ajá. Y estamos en el mar. Ajá. Haciendo... Una misión vital en Acapulco. Nos movemos una parte del equipo únicamente en vacaciones. De regreso a mi casa. Y es una parte. La par de la playa. No, nos vamos a San Salvador, a la capital, vamos a mi casa, pero es una parte del equipo y el equipo ha decidido que vamos a nombrar a la May como la líder, la nueva líder, porque Coulson a saber qué se hizo y sabemos que estamos desplazados en el tiempo. Esto es influenciado por cómo va la actual temporada. Pero a medida que estamos conversando, cuando yo veo alrededor, de repente se ve que las paredes de mi casa comienza a chorrear sangre. ¡Puta! Pero así se me la... Príncipe de la oscuridad. Es una visión y de repente otra vez las paredes blancas. Ajá. Seguimos hablando y de repente se ven otra vez chorreadas de sangre. Un momento, ¿y ustedes siguen la conversación normal? O sea, es porque como que solo yo lo puedo ver. Nadie dice, puta, eso, que esa mierda. No, sí, sí. Igual lo veo, pero no digo nada. No, normal. Ya pasó. Mira, hasta se ve sangrando en las paredes, mami. Pues sí, entonces, ¿no? Y las compras del súper y todo. Y la médica. En eso aparece... Hay que comprar más bocalitos, ¿verdad? Ah, tengo que ir a la ferretería a comprar pintura. Y me acuerdo. Ay... Pobre celular. Entonces, en eso aparece Coulson con el par más que faltaban. Con la manguera sangre. Y le decimos, ¡ey, apareció! Entonces, ¿sabes qué? Que ya no sea la líder la May, sino que dejémoselo a Coulson. Y con esa decisión, como que se arregla el timeline, porque era lo correcto, y se evita... Evita sale también. Sí, Evita. Era la sangre sangrada. No. Era su día. Estaba en el piso de arriba. Estaba su día en el techo. Oh, my God. Entonces, con eso, desaparecen las visiones. Al corregir el timeline, se desaparecen las visiones. ¿Qué tenía que ver la playa en todo este sueño? Ahí empezó el sueño. Ahí estaba. Ahí lo hubiera saltado. Tenemos que hablar con los escritores de tu sueño. Con el menú de la cena. Esa redacción. Salud. Eso era todo. Eso era todo. ¡Salud, man!